Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has besado a tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. ...31 minutos sobrepasan la una de la mañana... ...seguimos al 1:30, ¿no estás contento, señor Serial Beer? ¡Qué bueno, qué guapo! ¿Eh? Yo estoy muy contento. Sí, además, también, y además Unibet también tiene que estar contento... ...porque ahora ya estamos más cerca, tío... ...estamos más cerca de todo el mundo. Unibet, bien, bien, bien, no me quiero distraer... ...bueno, aunque en realidad Unibet es una distracción maravillosa... ...ojalá todas las distracciones del mundo fueran como Unibet... ...bueno, chicos, no quiero tocar los huevos a nadie... ...902-345-678... ...vamos a ponernos serios, o sea, hasta ahora... Yo creo que hemos mantenido una política laxa con respecto a que en realidad el Jalalala funciona con que vosotros nos llamáis para contarnos problemas, ¿eh? En general, pues bueno, digamos que os hemos acunado en una especie de sopa boba para que conozcáis las beldades del Jalalala, para que conozcáis hasta qué punto esto es un auténtico panal de miel, una forma... Sin embargo, vamos a ponernos duros. Sí, sí, esto ya se está ha acabado bien. Ser blando, se ha acabado tanto buen rollito, se acabó. ¿No? A partir de ahora queremos que nos llaméis contando problemas. O sea, además en una carta nos decían, yo no sé qué coño vas a hablar y tal. Mensajes, sí. Gente lloriqueando. Claro, no dejáis hablar, pero es que si quieres que te deje hablar, gánatelo. O sea, yo es que sufre, es así, o sea, sufre, coño. Llámame y cuéntanos problemas, en serio. O sea, 902-345-678. Si tienes un problema, si no lo tienes, si sabes de uno, si te acuerdas de alguno que hayas tenido. Problemas de tu primo, de tu hermano, de tu cuñado, de tu padre, de tu si madre, no sabes de tu ninguno, hijo, de genera tu un problema. Claro, o sea, si a nosotros que sean verdad o mentira. No, genéralo. O sea, quiero decir. Sí, es verdad. O sea, tú estás bien con tu novia, no te pasa nada. Vale, ponle tochos. Claro. 902-345-678. Os recuerdo a todos los que nos empezáis a escuchar desde la 1:30 que el 902-345-678, el teléfono de Radio Marca, la radio del deporte, es un teléfono sin coste adicional. Es decir, no es un 905, no es un teléfono que cueste dinero llamar, ¿no? Y además, si aún así sois muy piñas, sí, pero mucho. Sí, mucho. De esto mucho. De ser de la Virgen del puño, sí. es que no puedo sacar un euro. Nada. Bueno, nada. Os vais a la hora de jalalala.com y veréis el número de teléfono, el que es directamente, sí, que es como si fuese una llamada local, sí. También podéis enviarnos un correo a cuentametusmovidas@lahoradejalalala.com. O directamente, si no, si os agregáis en el Facebook o en el Tenti, pues nos enviáis un privado con vuestro número de teléfono y nosotros os llamamos y hablamos de lo que queréis. Vale, ¿os lo podemos poner más fácil? No, se puede. Podemos ir a casa y meteros un micro en la garganta. Gracias. En la garganta. Gracias. Sí. 902-345-678. 902-345-678, porque a partir de ahora queremos que nos llaméis. Además de los problemas que ayer salieron, las cartas que leímos de la gente, los oyentes de Jalalala que han decidido enviar sus problemas a cuentametusmovidas@lahoradeljalalala.com, además de eso tenemos otro tipo de quebraderos, otros quebrantos, otras historias nuevas de gente que también nos ha escrito gente cartas, que sufre, que lo están pasando mal, pero sobre todo, y ahora en serio, abrimos las líneas, ¿eh?, para todos vosotros. No, en serio, abrimos las líneas para todos los que nos queréis contar un problema. O sea, mira, la primera que nos debería contar, sí, un problema, que además ya nos lo contó por carta, sí, pero no nos pudo oír, sí, es Susana, sí, la chica del otro día, que creo que nos decía que... La que hubo un quórum casi general en que su novio se los está poniendo, sí, pero... Sí, vale. Bueno, pues bien, Susana, 902-345-678, pero si no eres Susana o quisieras serlo, no pasa nada. 902-345-678, llámanos y cuéntanos. Si eres Manolo y quisieras ser Susana, también nos llamas. Y sobre todo es importante esto, o sea, porque tú puedes estar ahora mismo conduciendo con tu coche. Vale, entonces no nos llamas. No, pues, bueno, pues tienes manos libres. Si tienes manos libres, sí. Vale. Pero entonces dices, caramba, ¿y qué tipo de problemas queréis escuchar? El que quiera, joder, pero si está todo pagado, o sea, por quieras... ejemplo, pongamos, la poli te para. Sí. Te ha parado porque... Pues, nos estaba llamando. Claro. Vale, nos llamaron y nos lo cuentas. Te va a costar una pasta así, sí, en multas al final, pero bueno. Vale, pero puede merecer la pena. 902-345-678 para prácticamente lo que nos queréis contar. Cualquier problema, cualquier historia. Estamos preparados para todo y sobre todo ya no es que nosotros estemos preparados. Que joder, pues quieras que no, tenemos ya un bagaje, ¿no? Un caché, pero no, son no, millones no. de personas con la oreja puesta, bueno, igual mil, igual cientos de miles. De pronto vas a tener a toda igual, la audiencia de Radio Marca volcada por completo a resolver igual tu problema. Miles. Van a hacerse uno, van a cerrar, no, España va a dejar de ser una mano de cinco dedos para formar en un puño que golpee al problema, problemas. A tu problema. España una mano de ¿por cinco no, dedos. ¿Por qué no me paras? No, porque yo te estoy leyendo y estoy diciendo, a ver, ¿por dónde va a salir? Que me pongo en porque evidencia. Lo de España es una mano de cinco dedos. O sea, me ha llegado el alma, ¿eh? Sí. ¿Y el dedo gordo cuál es, por ejemplo? El ¿Portugal? El que te mete. 902-345-678, 902-345-678. A partir de ahora necesitamos que nos llaméis. Va, vamos a coger un poquito así de warming up, ¿eh? Calentamiento bueno. Y vamos a ver qué pasa ayer en la hora del jalalala. Si queréis opinar también sobre los problemas de la gente que llamó ayer, o sea, de las cartas que vimos ayer, pues también podéis llamar 902-345-678. Estoy intentando batir el récord de veces que digo el teléfono por segundo. Venga, Javito, hombre, dale ahí, fuerte, fuerte. Nadia, buenas noches. Hola, buenas. La tía Nadia, ni más ni menos. Puedes elegir tú, Nadia. Tengo dos cartas de dos personas. Un tal Robert y un tal Jaime. Bueno, el Robert. Yo estoy con mi chica desde hace unos 5 años y estaba convencido de que éramos los más felices del mundo porque de verdad que nos iba todo de pe. Sin aviso previo, hace una semana más o menos, mi novia me dijo que quería que lo dejásemos. Que ella tiene 26 años y que quiere vivir la vida, que no se quiere perder nada y que sabe que si seguimos juntos en 2 años, nos casamos y ya se acabó. Yo me quedé destrozado, no me lo podía ni imaginar y estuve llorándole muchísimo para que me lo pensase mejor. Y que por favor no lo hiciese porque yo no sé qué iba a hacer yo solo. Me dijo que lo único que me podía decir es que en vez de cortar podíamos tomarnos una pausa de unos meses. Yo le dije enseguida que sí, pero claro, ahora me lo pienso y no sé qué hacer porque ella me ha dicho que hará lo que quiera. Y hemos comentado la posibilidad de otras personas, claro. Pues ella dice que si tiene que pasar algo, pasará. ¿Qué le puedo decir para que cambie de idea y no me deje? Yo veo que la chica... Yo entiendo a la chica, ¿eh? Entiendo perfectamente. Sí. No, pero si no es una cuestión de entenderla o no entenderla. A ver, yo lo que no entiendo es cómo aguanta con el llorón de los huevos este 5 años. O sea... No, pero aparte, a ver, es que este chico tiene poco que hacer porque si ella quiere cosas nuevas... A ver, esta chica claramente le está diciendo yo quiero probar más tíos. La chiquilla tiene 26 años, lleva 5 años en una relación que será súper formal y por lo que han dicho bastante aburrida porque si él es muy casero y tal, ella tiene las ideas muy claras, ¿vale? Lo que no veo bien por parte de ella es que a base de que él le haya suplicado, ella le ha dicho que se va a tomar un tiempo. Y claro, si le está diciendo espérate a que te ponga los cuernos y entonces te dejo, también me parece fatal. Siempre os he dicho que nos mola que nos metan caña y nunca me hacéis caso. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasa, amigo? Oh, le estáis dando cera de lo lindo a mi primo. ¿Pero es tu primo? ¿En serio? Vamos, es el primo Robert. ¿Pero en serio? Es que no me lo puedo creer que os haya llamado, os haya escrito. Nos ha escrito una carta. Te voy a explicar la situación. Dale. La genética es muy caprichosa. Y entonces yo creo que le han dado los 15 minutos de gilipollez de la familia. A ver, cuéntanos. ¿Entiendes? Porque, bueno... O es un caso paralelo, se le parece mucho, o mira que le hemos dado cera a Robertito por esta situación. La verdad es que yo entiendo a su novia. No, bueno, tú y toda España ahora mismo. ¿Eh? El tema no es del corazón, no. La base que no. No, pero tampoco es falta que no. Es que, sin embargo, yo leyendo la carta a mí no me da esa impresión, o sea... A nosotros vamos, nos había dado la impresión todo el rato de que lo que pasa es que era la impresión tuya dista mucho de la de su novia. Ya. Quiere tomar un relajo de la tensión que le genera el Robertito, que más bien, pues esto de las series de la televisión se las conoce todas, o una oyente que lo ha dicho. A la chica no hay que tratarla mal, ¿vale? Ya, pero hay que hacer su vida un poco trepidante. Pero evidentemente hay que hacer un poquito de lo que viene siendo la montaña rusa. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues mira, aquí estoy escuchando la cartita del amigo Roberto y la gente que está llamando. ¿Sí? Y aquí yo nada más estoy escuchando repartirle palo al chaval. Yo veo que el chaval este es un calzonazo. ¿Es un perdón? Calzonazos, ¿no? Técnicamente hablando. Calzonazo, ¿no? Que en la relación, la que lleva los pantalones ha sido ella. Y ha hecho con él lo que le da la gana. Y entonces el chaval, lo único que tiene en la cabeza es a la novia. No conoce mundo. Porque si eso lo hace un tío, nos ponen como los trapos. Veréis. Yo llevo casado 2 años y la verdad es que desde que nos fuimos a vivir juntos cuando nos casamos, las cosas han ido bastante mal. Estamos todo el día discutiendo y los dos lo estamos pasando francamente mal. pero hemos seguido juntos todo el tiempo porque llevamos saliendo desde los 14, desde hace 14 años, perdón, y supongo que ninguno de los dos se atrevía a dar el paso. Pues bueno, yo conocí a una chica a unos 10 meses y empecé a tener una relación con ella. Al principio solo era sexo, pero la verdad es que me ilusioné mucho. Pues más o menos en Navidad dijimos que este mes de mayo, que era cuando ella acababa de pagar una hipoteca o algo así con su pareja, rompíamos con nuestros cónyuges y empezábamos Y empezábamos. Resulta que desde entonces yo estoy mucho mejor con mi mujer. Y día a día cada vez nos va mejor, así que he ido retrasándolo. Pero el viernes ella discutió con su marido y le contó todo. Claro, era ahora ella me pide que cumpla mi parte y yo estoy hecho polvo. No sé qué hacer porque creo que no quiero dejar a mi mujer. No quiero dejar a mi mujer ahora, pero dejar a esta chica en la estacada, no sé. ¿Qué pensáis que es lo correcto? Puede pasar otra cosa. ¿Qué pasa? Que la chavala con la que se está acostando, sí, se rebrinque, dice, ah, tú no dejas a tu mujer. O ahora tu mujer se va a enterar de lo que sí, estás haciendo por ahí. Esto y te quedas loco. Las mujeres son capaces de todo, ¿eh? Venga, qué gran frase, ¿eh? Sí. Decir una otro, tú también aspiras a ser embajador por la tolerancia, ¿no? Y la concordia. Hablo tú antes de un chaval que la había visto la amiga de la novia con su compañera de trabajo. Que ay, ay, estamos hablando de Richie, ¿eh? Que si por lo que sea, él que siga igual. Yo quería darle un consejo, ¿no? Él que siga igual. Y que si por lo que sea, la amiga se lo dice a la novia. Y la novia se lo viene a decírselo a la cara. Espera, no me contestes, que... no sigas. A la de tres lo decimos, ¿vale? Una, dos y tres. Negar la mayor. Es que ya lo entendí ayer. Pues hola, de hoy bien. Yo te digo de lujo. Yo también. ¿Me oís? ¿De verdad que me oís? ¿No os oís a vosotros solos? No, no, no. A ver, lo de este muchacho, pues es que yo creo que es la única... La tiene perdida. No le guste más vueltas que a la tía la tiene perdida. La tía se ha apiadado un poquito de su pena y le ha dicho, pues lo de, bueno, lo dejamos un poquito, damos un paréntesis y tal, pero vamos, la tiene perdida. Entonces, aunque antes se... bromea un poco con la situación, pero es que la única que puede hacer es simplemente dar un giro a su vida un poquito y cambiar, que cambie de look, que cambie de sitio, que cambie de forma. Y oye, quién sabe, a lo mejor a la tía encuentra ese cambio y bueno, le puede sugerir cierto, no sé. La frase es, ¿cómo es? Tanta paz vives como descanso dejas. Pero, pues. Jaime, yo simplemente le puedo decir que muchas veces más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es que, a ver, las personas a veces nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a ver, cuando tenemos una relación paralela, no comes, no duermes, y solo estás pensando en esa otra persona, ¿por qué? Porque te está dando lo que, en teoría, es novedoso. Pero es que lo que es novedoso hoy, mañana se va a convertir en rutina otra vez. ¿Qué pasa, Sebastián? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy el cuñado de Jaime. Sí, eso para empezar. Ay. Robert es un ñoño y es un cobarde gallina, capitán de la sardina, que se busque otra. Lo quiere dejar porque es que como en este tiempo la ha cagado. Ya no hay relación. Bueno, ya no la hay. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Cobarde, que deje de llorar y que se... Si ha dicho que siempre ha tenido relaciones. Coño, tampoco le va a costar ahora, ¿no? Digo yo. Diecisiete minutos tan solo faltan para llegar a las 2 de la mañana. Si estás en las preciosas Islas Canarias, serán 17 los minutos para llegar a la 1. Esto sigue siendo la hora del jaladala y ya después de haber escuchado lo que pasó ayer y llegados a este punto de la noche, me encuentro en la diatriba de que lo único que quiero es que nos llaméis para contarnos vuestros problemas, vuestros quebrantos, vuestros dolores de cabeza. No quiero tribulaciones en el mundo y por ello me convierto en el cruzado en contra de los problemas. Basta. Voy a abanderar no te equivoques. ¿Qué? Que no, nosotros tenemos que estar en contra de los problemas, pero poco. No, sí, a mí los problemas me... No, o sea, quiero decir... No podemos... Intentar los problemas en sí mismos no me parecen. Vivimos de ellos, claro, nos quedamos en la calle. Claro, sí. Bueno, 902-345-678. Y si lo que quieres es contar un problema, díselo a Javito, que es el chaval que amablemente descolgará el teléfono cuando llames a Radio Marca, el 902-345-678, y le dices, Javito, llamo y quiero contar un problema, porque entonces damos paso directo. Pero un segundo, no se lo contéis el problema no, a Javito. Porque no, porque Javito ya tiene bastantes problemas. También te digo que da igual, o sea, se lo puedes contar si quieres, porque Javito, a los 14 segundos de que llamas, pone el hilo musical mental y solamente empieza a escuchar Jaguar. guay. Sí. O sea, es que le da lo mismo. Entonces, mejor nos lo cuentas luego a nosotros. 902-345-678. De verdad, o sea, necesitamos que a partir de ahora cambiemos un poco la dinámica de este programa, que hasta ahora había sido siempre nosotros leemos cartas, vosotros nos ayudáis a contestar las cartas de... Bueno, a fin de cuentas, las cartas sean de los oyentes, esto es cierto. Y ahora lo que queremos es que vosotros nos contéis vuestros problemas, os leeremos las cartas, lo solucionáis todo. Total, que nosotros nos quedamos como más descansados y como más relajados. Claro, o sea, que de pronto bonito. No tenemos que estar ahí leyendo cartas y... No que... os imagináis el esfuerzo de no. costar esto. O sea, además, hoy quiero deciros una cosa que es súper importante. Somos que gente que... muy vaga. No, y hoy voy a leer la carta más corregida desde que hemos empezado esta temporada de Jalalala. ¿Qué dices? Tremendo. O sea, le he metido unos tajos a este chaval que no han tenido ningún sentido, ¿vale? O sea, aparte de que escribía del culo, lo cual, bueno, esto lo puedo entender. Yo no he leído una serie de barbaridades más tochas. Bueno, luego, no os quiero adelantar con sentimientos. 902-345-678. 902-345-678, porque de verdad, vuestros problemas sentimentales, amorosos, cariñosos, laborales, cualquier cosa tiene cabida en el Jalalala, en este servicio público que nosotros llevamos cada noche por las ondas, cabalgando en un caballo blanco de... Vale, de alegría, venga. Por las ondas de el España. El caballo blanco, las ondas de España, la radio, todo mezclado. Sí, claro. Luego, estás estropeando una generación. Tú imagínate que luego la gente llega y dice, se quedan medio dormidos. Sí. Porque aquí hay veces que gente que está estudiando, sí, en época de exámenes está ahí oyendo la radio. Luego llegan al día siguiente estropeados, con el cerebro estropeado. Y es culpa, imagínate, y empiezan a poner cosas en su realidad. Casi todo lo que pasa hoy en día es culpa de internet. No me van a señalar a mí. 902-345-678. No, en serio, de verdad. O sea, a partir de ahora queremos que nos llaméis ya para contarnos problemas y para ver cómo. Además, nunca seas demasiado joven, siempre y cuando no nos digas tu edad. Nunca seas demasiado viejo, tú sí que nos la puedes decir. Claro. El Jalalala la adopta cualquier. Además, hay un refrán. Sí. Hay un refrán que viene al hilo de nosotros. Sí, que es que aunque parezca pequeño, leño siempre es un... No, es escarmentar en cabeza ajena, doctrina buena. Quiere decir que si nos oyes, puedes conseguir que tu vida sea mejor. Y puedes ayudar a que todo el mundo, oyendo un problema que tú cuentas... Sí. Todo el mundo se aproveche. ¿Por qué no vamos a limitar a la demagogia radiofónica cuando podemos hacer de auténticos telepredicadores del embuste? Eso es fantástico. 902-345-678. Quiero, necesito ya vuestras llamadas. Y es verdad, o sea, es que además tú piensas que yo no gano dinero con vuestras llamadas, ¿verdad? 902 es un teléfono que no tiene coste adicional, con lo cual no va por ahí la cosa. O sea, es simplemente que de verdad tengo... Somos una ONG. ¿Cómo nos enrollamos, chacho? Hala, vamos a poner ahí. Mira, además, una canción que nos han pedido los siguientes. Está para Dani, ¿no? Vaya, sí, para Dani. ¿Qué soy yo para ti de los hombres? ¿Qué pedazo de canción? Moña no. Gazmoña, o sea, es una sublimación de... Pero, sí, pero hay que tener en cuenta que es una canción que es muy bonita, que tiene mucho significado para Dani. De aquí, entonces, pom. Nosotros en realidad no te estamos llamando moñas. No mucho. Ya. Solo un poco. Bueno, es que ser moñas no es tan malo. O sea, quiero decir, no pasa nada. Bueno, pues es como ser, yo que sé, o sea... Javito, ¿la pones? ¿O me meto en el pozo? Dani no volverá a llamar. No, eso no. Voy a 902-345-678. ¡Hala, llamando! Es la única verdad, mi razón para continuar. El motivo de vivir, planeando sobre ti, el alivio de mi soledad. Para mí tú eres el centro de mi pequeño universo. Para mí tú eres la lluvia resbalando sobre mí y la luna que quiero sentir. Las palabras sin decir, las canciones sin cantar y un millón de puertas por abrir. Si no quieres, no tienes que responder, pero quisiera saber. ¿Qué soy yo para ti? Otra noche sin dormir, una escena de amor, por siempre un último adiós. ¿Qué soy? Dime qué va a ser. corazón, el camino de mi salvación. Para mí tocar tu pelo es como estar en el cielo, entre tu luz azul y tu calor. Si no quieres no tienes que responder, pero quisiera saber. Dime si estarás aquí mañana junto a mí, si vas a quererme como yo te quiero a ti. Sin pensar si este amor es de verdad, dime que soy para ti. Ha llamado a Javier. En estos momentos estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje, estoy ocupado jugando con los niños del hospital. Hágalo después de oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria. Nada más que 7 minutos para llegar a las 2 de la mañana, será la 1 de la mañana en las maravillosas, increíbles, tremendas Islas Canarias que últimamente nos tienen tan abandonados. Nos tienen abandonados, sí. Y eso que ahora son las 2:30. Es verdad, o sea, pleno. Aquí es casi de día. Difícil. Allí, vamos. Allí, además, el rollo de que la peña está con una piña colada en la playa. A las 12:30, joder, también, sí, ¿qué pasa? Una piña colada también tú, o sea, te confundes Canarias, ¿sabes? Con... No, pero es el rollo de. No, es el rollo de que. O sea, yo pienso que la gente identifica las cosas que tiene lejos. Entonces, claro. Es como cuando, yo qué sé, o sea, se piensa que porque vives a la de la playa tú estás todo el día en bañador ahí rajándote los huevos en la playa. No es cierto, pero y lo que mola tener en la, es verdad, ¿eh? Es verdad, porque así siempre parece que el mundo en general es mejor. Sí, que lo que tienes tú alrededor es una, sí, mierda debajo de un plato, pero que el resto del mundo mola. Este que piensa que este bañador es que nunca da la malvarosa. Bueno, 902-345-678. Recuerdo, o sea, ya tenemos una lista de llamadas, o sea, quiero decir, ya he ido llamando a la gente para participar en el programa, pero si lo que tú quieres es participar porque tienes algún problema que te apetezca contarnos, algo que compartir con la gente del Jalalala, que a fin de cuentas no es con nosotros solo, es con toda la audiencia de Radio Marca repartida por la preciosa geografía de nuestro país, por la piel de toro maravillosa, la península de los sueños. No solo eso, porque hay gente por todo el mundo que también nos escucha a través de marca.com. ¿Sí? Pues bueno, si es así, que lo que tú quieres es participar porque quieres contarnos un problema, tú díselo a Javi, llamas al 902-345-678 y notarás un chaval que con una preciosa voz, una auténtica armonía, unos arpegios maravillosos pero en forma no de cadencia verbal. Sí. No solo su voz, es la calidad humana que tiene para llegar a decir, espera un segundo, que ahora te pongo, que eres un pesado de los cojones. Sí, bueno, pero pues, que no lo dice pues, casi nunca. Pues cuando cojas a Javi, cuando te descuelgue el teléfono, le dices, Javi, Perdona, ponme pronto porque quiero contar un problema yo mío. Entonces nosotros te damos prioridad absoluta para que nos cuentes lo que quieras. Yo lo primero que quería decirle, Javi, te quiero. Sí, es lo primero. Es lo primero. Sí, Javi, yo creo que eso es eso. Y después sí. Le dices... Y este ah, es y si quieres de verdad que Javi te ponga de verdad, te cuele y tal, pues es Javi Vizca Barça. Sí. ¿Eh? Entonces es el directamente te... Vamos, tiene una especie de querencia sí, ahí. Sí, sí, que él es lo que tiene, que la sangre blaugrana. ¡Ay! ¿Ya nos ponemos a trabajar o qué? Venga, llevamos una hora aquí... Vamos adelante. Una, hostia, una hora no, pero 26 minutos sí que llevamos mareando la pared. Alca, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches, tío. ¿Y tú qué dudabas que si te íbamos a llamar? Bueno, al que hayas contado todo lo que tenías que contar, vamos a empezar a contarte las movidas. Pues claro, es lo bonito es que tú llames y todo eso. Alca, ¿nos vas pues a contar sí, algún problema o qué? Pues, no, oye, os voy a decir una cosilla. Dale. ¿Vuestro programa se está convirtiendo en hablar por hablar o me lo parece? Sí, sí. No, si en realidad, o sea, a ver, nosotros siempre hemos querido tirar por ahí, porque es un programa que te cagas para el presentador. O sea, en realidad, es un rollo guapísimo, porque tú te sientas, yo por ejemplo estoy todo el rato hablando, sí. Que no lo parece, pero es cansado. Entonces, yo, si fuera de la otra forma, sería estaría, más como sí. Yo. Y entonces, claro, y estás entonces, pensando espera, en tus espera, mierdas. Alca, sí. Vamos a suponer que tienes un problema. Vamos a hacer un no, poco yo, de, no, mira, de hablar por hablar. Te lo cuento yo, vale, te lo cuento yo. Mira, deja. Sí, Alca, va. Cuéntame tu movida. Pues, tengo un problema. Buenas noches, tengo un problema. Es que me quiero trujar a mi suegra. Ajá. Y fui un día a su casa, bueno, fui a la casa de mi novia. ¿Sí? Y me abrió ella y salió en bata de, bueno, se había duchado y estaba con el abono puesto. Claro, le pregunté por la hija, me dice, no está, dice, pero pasa, siéntate si quieres. Pues yo digo, bueno, me voy a sentar, ¿no? Yo tan ingenuo y tan inocente, me siento en el salón, allá va al cuarto de baño. ¿Y te sentaste? Voy a poner la televisión y de repente sale, y sale desnuda. ¿Desnuda? Me has quedado, o sea, el rollo es tú te quedas callado y repites la última palabra de la frase que ha dicho el pavo que llama. Está tirado, ¿vale? Cuentas 25. ¿Sí? Procuras contar unas 25 palabras y cada 25 palabras que diga el otro tío tú repites una. Sí. Y tú vas pensando y tú vas consultando sí. Tus móviles y no importa estás navegando en internet pensando en tus mierdas, no haciendo mucho caso en general. Por eso te digo que en realidad la opción sí. De convertirnos en un programa de llamadas de este palo nos molaría mucho, pero más. no nosotros, aunque tenemos una gran admiración por este programa, no importa que sea otra cadena, pero tenemos una vocación, sí, nuestra vocación de es ayuda distinta. Porque no así es como otros programas, claro, es que sí, como normalmente estos programas tienden a no inmiscuirse en los programas ajenos, esto justo al revés. O sea, se trata precisamente de hacer la máxima sangre posible y despedazar anímicamente, siempre hablando, claro. A quien sea. Sí, porque además, en realidad da igual. Porque sí. Puede ser al que llama, a uno que menciona. Al de la carta. Al de la sí. Carta. 902-345-678 si nos quieres contar algo, por cierto. Porque es que no, el problema es ese, que tenemos cartas, la gente sí que se rompe un poco para escribir, ¿no? O sea, se lanza ahí a la esto y sí que nos cuenta que problemas por cartas, pero cuesta un cojón que nos llaméis para contarnos problemas en directo. Que yo creo que de verdad es la auténtica, como nutre el jalalala. ¿Sabes por qué estoy hablando tanto? Es que porque quedan te dos gusta, minutos. Te gusta, tío, sí, te gusta mucho. Sí, me gusta mucho, es verdad. Pero aparte es porque es que quedan dos minutos para el boletín y no me da tiempo a leerte la carta. Entonces, tengo que marear la perdiz este minuto. Pero cuéntanos un poquito, Alca. Tú sí que te has traído un problema de casa. No tengo ningún problema, tío. Silencio de 15 segundos significa bueno. Que no hay problema. Dime. No, una cosa, lo que el chaval este que... no me acuerdo cómo se llama, tío. Pero bueno, el que la novia le ha dicho que lo va a dejar porque quiere la montaña rusa que dio el otro. Sí. Pues que tío, vosotros, tío, un carsonazo, coño. Que trinque a la novia y le meta caña y... Es que si no es lo que pasa, tío. Yo pienso una cosa. Vale, el amor está bien, tal y cual. Pero como no sea un puto actor porno con tu novia... Bueno. Estamos centrando mucho el tema en lo sexual, pero yo creo que no va por ahí. Bueno, no te me vayas. Un segundo, es que nos tenemos que ir a boletín, que tenemos que enterarnos de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Ve pensando en los problemas que tienes tú en el mundo. Sí, y si no, pues no pasa nada porque tenemos alguna carta, ¿vale? Yo te leo una carta. Venga, 902-345-678. Y recuerda, si quieres contarnos algún problema, pues se lo dices a Javito y él te da cancha y te da vía libre para entrar. ¡Hala! Vamos a poner el boleto, vamos a ver lo que está pasando en el mundo del deporte, siempre por la M Roja de Radio Marca, y volvemos enseguida. Estamos ya volviendo. Radio Marca. Nos encanta la información. Es la hora del balalala. 5 minutos sobre las 2 de la mañana. Qué pereza da hoy, ¿no? Hoy estamos así como divagantes. No te creas, somos vagos de morir. Alca, ¿sigues ahí, no? Sí, claro, tío. Venga, va, te leo una carta que ya está. No, espera, le voy a leer yo una antes. ¿Cuál? Mira, nos acaba de llegar ahora mismo. Sí. Un tal Jesús Ramos nos manda un mail y dice: no me creo que los correos estén enviados realmente por los oyentes. Para demostrarlo, hablar de lo que sea, yo qué sé, de rugby. O mejor, en cuanto podáis, y empieza a decir un par de burradas que son estrictamente impublicables, y luego dice: un abrazo al equipo y saludos a Benito. Jesús, llámanos. Claro, y te podremos demostrar más cosas. No, y aparte, de verdad, las burradas que sueltas. A ver, el oyente es soberano, o sea, os podéis creer lo que salga de los huevos, básicamente. A mí me parece bien, pero que también os digo una cosa: si tuviera que escribir yo todas las cartas que salen en este programa, nos tendría que pagar el triple. No, ni pagar ni leches, o sea, es que no. Que llaman, que escribe unas cartas. La gente tiene una. Bueno, la gente está enferma. Con respeto, Alca, dime. No, que es muy mal pensado, ¿no? Estaba. Claro, no sé, no, pero porque aparte, o sea, a mí me parece muy bien que la gente piense que salga los huevos. Soy muy zorro, los dos, soy muy zorro. ¿Nosotros por qué? Hombre, ten en cuenta que por lo menos te han llamado zorro y no zorra, eso sonaría peor. Bueno, a ver, venga, te voy a dar a elegir. Puedes elegir la carta de Tana o la carta de Adrián. ¿Te cuento un poco de qué va cada uno? Venga, va, sí. A ver, el Adrián este es un bocachancla y este es el tío que más le he tenido que corregir una carta en mi vida, ¿vale? Oiga, ya es. Lee esa. ¿Esa? Venga, va, vamos para allá. Sí, pero métele caña cuando vaya. O sea, di las cartas que le. No, es que no puedo leer. Que las ha quitado. No puedo porque la he reescrito entera. Tendría que tenerla. Contaremos alguna. Bueno, no, si además. De las que te acuerdes. Mira, hay un momento en el centro de la carta, más o menos, que debe ser como aproximadamente. En la carta original deben ser unos 8 párrafos, más o menos. O sea, como un folio casi. Que el tío. Bueno, ahora no quiero adelantar acontecimientos. Esta canción es nueva, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Además, que canto guay, ¿eh? ¿Te has fijado la entonación que tengo ahí en el último momento como tintinero? Como que le doy un vibrato. Guapo, ¿te ha molado? Es elegante. ¿Te ha molado? Está guapo. Me cuesta, ¿sabes? Porque. Pero te has saltado toda la pausa sincrónica, ¿eh? No, va ahora la pausa sincrónica. Mira, cómo se coge. Mira. Aquí. ¿Ves? No me ha gustado. Bueno, aunque decís que hemos de hacer la pelota, o no. O no leéis la carta, últimamente nadie os la hace en las cartas. Así que como yo estoy de bajón, solo diré que me parto cuando os enfiláis con alguien que escribe. Espero que conmigo no os paséis. Una cosa os voy a decir ya a partir de ahora, porque es que es importante jugar con las cartas boca arriba. ¿Cómo es una carta? Qué pues grande, el hecho de que la carta la escribas tú no te debe hacer pensar que no vamos a meternos con vosotros. O sea, quiero decir, siempre nos metemos desde un respeto profundo y nuestras enfiladas, nuestras lijadas, la forma que tenemos de llamaros desgraciados, boca chanclas, en fin. Lo hacemos siempre desde el cariño, sí, desde el respeto digamos que no es y el aprecio boca, profundo. No es nuestra laringe la que habla, sino nuestro corazón que al palpitar, pues se dice, hay tanta confianza y es tanta la amistad que puedo hablarte como si fuera tu amigo. Y por eso te llamo boca chancla, desgraciado, en el caso de este chaval. Pero lo hacemos por tu bien, lo hacemos porque es importante, sí, que tú tengas conciencia, sí, de quién eres y de qué lugar ocupas en el mundo. Tú, en concreto, querido amigo, ¿cómo se llama este? Este, no me acuerdo cómo. Bueno, se llama. Tú, Adrián, eres poco más que un anélido. Espérate, no te pongas. Claro, espera, por lo menos ten motivos. Pero, hombre, yo he visto cuando me has pasado el resumen y. Ya. Ah, verdad, vale. Tengo 24 años y hace un par de meses. Qué mentira, si no te pasa ningún resumen, desgraciado. No, da igual. Nunca te lees las cartas, solo me las leo yo. Tengo 24 años. He visto un dibujo que he enviado con la carta. Y hace un par de meses corté con la chica con la que salía desde los 16. Corté yo, pero la verdad es que me quedé hecho polvo porque del todo, porque luego me arrepentí y quería volver y ella no quiso. Además, ella enseguida encontró otro novio y la verdad es que lo pasé muy mal. Pues bueno, me pasó lo típico, que los colegas empezaron a intentar animarme con todas las amigas trolls solteras de sus novias, en plan citas a ciegas. Tuve dos o tres que fueron una mierda, pero mi amigo Luis me presentó a una amiga de su novia que la verdad es que me moló desde el principio y además hubo química. Esa misma noche ya nos enrollamos y empezamos a quedar todos los días. ¿Hubo química? ¿Se refiere a que se dio a las drogas? No, se refiere a que hubo química amorosa. Vale. Esa misma noche ya nos bueno, aunque tal y como escribe, no descarto el otro. Esa misma noche ya nos enrollamos y empezamos a quedar todos los días. Esa semana fue tremenda, porque yo me iba a... Bueno, aquí empieza, ¿vale? O sea, en este párrafo empezaba a contarnos absolutamente todas y cada una de las guarradas que había con la tipa esta, ¿vale? Yo elegantemente la he cortado. Esa semana fue tremenda, porque yo me iba a su casa después del curro y me pasaba allí hasta el día siguiente. No daré detalles, eso lo he puesto yo, ¿eh? Daba detalles, pero a tutiplén. No daré detalles, pero la verdad es que me descubrió muchas cosas que mi novia nunca había hecho. Y de verdad que me pasé unos días increíbles en que casi ni comíamos. Eso sí que lo ponía ahí. Pues bueno, resulta que claro, mi colega se puso a preguntarme que cómo me iba un día que estábamos juntos todos en el bar. Y yo me pasé de bocazas y di demasiados detalles de todo lo que pasaba por las tardes en casa de esta chica. Pues bueno, mi colega se lo contó en plan gracias a su novia, que automáticamente llamó a su amiga y se lo cantó todo. Ella me llamó a los dos minutos a mí, que si iba contando por ahí las intimidades, que si ella para mí era un polvo fácil y ya está, y que le daba una vergüenza que se moría, que no le llamase nunca más. Yo estoy roto, de verdad, porque sé que me pasé contando cosas de pareja, pero estoy enamorado de ella y no sé cómo la puedo reconquistar. ¿Qué se os ocurre? No hemos podido hablar desde entonces, pero voy a ir a su casa y quiero convencerla. ¿Qué puedo decir? ¿Es jodido? Bueno, seguro que se os ocurre algo, cabroncetes. Un saludo a Adrián. Boca chancla, mal hablado, acosador. Es guay, sí, va a ir a su casa a acosarle. O sea, cuando una chica te dice no quiero volverte a hablar nunca, ni a ver nunca, y tú te vas a su casa. A ver, vamos a ver. Acosador igual legalmente no, eso está claro. Es que si te pones en las películas románticas, cuando cuando Hugh Grant le ha cagado mucho hasta el cuello, porque es un boca chancla, y se va a lloriquear a chupar el pomo de la puerta, Eso es amor. Ya. Es que el rollo del acoso estamos es de acuerdo. Otra movida diferente. Eso es amor, pero créeme que el tío que ha escrito esta carta haciendo eso es un acosador. No es verdad, Adrián es un tío guay. Un abrazo desde aquí, hombre, un abrazo señor Benendio, no, porque yo bueno, el desgraciado, a la gente como tú procuro no acercarme. Desgraciado no es justo, porque este chaval no es desgraciado. Este chaval lo que tiene es una afición, digamos, casi patológica a contar cosas que en un principio pues deben quedar en la intimidad de la alcoba de las parejas, no deben salir nunca de ultramuros de las habitaciones en las cuales tienen estos felices acontecimientos. Adrián es lo que en condiciones técnicas se llama un anélido moral. Sí, un gusano, vaya. Sí. Edgar, ¿qué le decimos a este chaval? Oye, tío, ¿no puedes contar nada? ¿No puedes dar detalles, tío? Para medir... A ver, no puedo dar detalles. ¿De verdad necesitas que te dé detalles de lo que hacía este chaval en la cama con su novia, colega? Vale, pongamos que... Digamos que él... ¿Cómo te lo digo? A ver, ¿puedes imaginártelo tú sin ponerte muy nervioso? Él empieza a hacer, digamos, un mapa de ella y qué cosas le pasaba, cómo lo descubría él. Te prevengo una cosa, Sergi. Si te pones a hacerlo así, vas a acabar diciendo cosas que son peores que lo que decías tú en la carta. Peores no, es imposible, porque vaya tela, o sea. Bueno, en serio, a ver, o sea, vamos a centrarnos. Este chaval lo que nos quiere, o sea, él lo que quiere es hacer una especie de mea culpa terrible, ¿no? O sea, él quiere plantarse en casa de esta chica y decirle, mira, perdóname, tienes razón, me fui de la lengua, conté cosas que no debía contar, quizá animado por la compañía de mis amigos que me espoleaban a cantar y a decir y a decir. O tal vez por mi escasa catadura moral, por mi complicado cerebro que es pequeño y reseco. No sé exactamente por qué. No sé, sí. A ver, queremos que empieces a proponer medidas. Claro, entonces, sabiendo que el chaval lo que quiere es que su novia le perdone, ¿cómo lo podemos hacer? Esto, que sepas, que esto es gamear. Esto es muy fácil. Esto es fácil, sí, esto sí, Simode. Vale, dale. Bueno, ¿qué queréis? ¿Que lo resuelva o que no lo resuelva? Porque, por lo que estáis hablando, yo creo que la muchacha no debería perdonarlo, ¿no? Por lo que estáis contando. Joder, ya empezamos. ¿Y que todo el mundo no se quiere hacer el quiebro de Gavilán? ¿Pero por qué no debería perdonarlo si el tío es un tío guay? Mira, y te voy a decir una cosa. El hecho de que luego le cuenten a los amigos todas las guarradas que la tipa hasta le hace, eso significa que se acuerda. Entonces es que es una chica especial. ¡Ostras! ¿Visto así? Yo no la había visto así. ¡Es brillante, señor Benet! Gracias. Dime, perdona. No, que la ha cagado bien, tío. Vosotros, como tal y como lo estáis despellejando, aunque sea vuestro estilo, pero... No. Pero es nuestro amigo. Yo no... Entonces, no sé hasta qué punto puede la muchacha perdonarlo. Bueno, no sé yo cuento con que la muchacha no escuche esto, porque es que entonces le dirá, mira, no solamente has sido boca chancla con tus amigos, sino que has escrito un programa de radio y has vuelto a ser boca chancla. Afortunadamente, han tenido el buen gusto. No ha sido el buen gusto, ha sido la falta de cojones, porque yo no me atreví a leer eso en antena. O sea, te lo digo ya, o sea, no ha sido una cuestión de rollo. Vamos a ver. Es que no tenía huevos para leerlo. O sea, ya que no lo sabía nadie, no nos hubiese costado nada. Sí, quedar bien diciendo que teníamos buen gusto. Es que también. Ya, pero bueno, tampoco nos hubiera costado nada decir que la carta era tal como la ha escrito y desde el principio lo he dicho. O sea que. Alga, oigo muchas palabras, pero no oigo ninguna respuesta ni ninguna solución, ¿eh? Y este chaval está mal. Pues. Ahora que si tú eres el tipo de persona que le importa una mierda como esté que el alma de otra persona esté sintiendo. No, yo sí como que el aura de nuestro amigo de nuestro, ¿cómo se llama este Felipe? Adrián. A ver, si la ha cagado, ya la ha cagado, ya no puede evitar, o sea, ya ha metido la pata, ¿vale? Sí. Y ahora él quiere pedirle perdón, ¿vale? Sí. Puede pedirle perdón, pero yo creo que la muchacha querrá ver o querrá que le demuestre que se ha equivocado y que no va a volver a repetirlo, ¿no? Ya, pero ¿y eso cómo? Hostia, casi que lo estás fastidiando. Eso es lo que yo no sé cómo... Eso es lo que no sé cómo va a ser. Eso es lo que no sé cómo va a ser. Ya, no sé a ver. Si... Mira, esto que lo humillen, yo no lo acabo de ver claro. Claro, no sé. Eso es, pues fíjate que no es ninguna tontería, ya que tú has hecho una cagada bastante importante y notable, pues lo que deberías hacer es humillarte en consecuencia. Sí, sí, no, esto, o sea, esto es una escalada de violencia. La ley, la ley del talión amoroso. Esto es una escalada de hostilidades que no probablemente no, sé, no vaya a llevar a ningún sitio bueno. Que le pida perdón, yo sé, que vaya en pelota a la casa y le pida perdón en pelota. Sí, sé. Bueno, además eso es una... Alca, un segundo. Alca. Está Alca, muy bien, Alca. Sí. Vamos a hacer un análisis un poco serio de las medidas que propones. Además, si antes lo estábamos llamando acosador, cuando iba simplemente a pedirle perdón, si iba a pedirle perdón en pelotas, pues ya pasa de ser un acosador a ser, ¿qué? Un acosador exhibicionista. Sí. Está muy bien. Imagínate, claro. Alca, ¿tú tienes novia? Sí. Yo sí. No lo entiendo. O sea, es que imagínate que haces una cagada semejante. Sí, no, o sea, a ver, yo para empezar voy a meter la pata. Si meto la pata, vas en pelotas a casa de tu novia. ¿Eso lo has hecho de alguna vez? En lo de sacarte el rabo y irte ahí andando. ¿Y vas de rodillas o algo? Y decirle perdón, dándole vueltas. Claro, o sea, no sé. Eso es normal, tío. Eso es habitual aquí entre yo y mis colegas. Hacemos bastante. Eso de vanos pantalones ahí, no hay problema. Ah, vale. No. No quiero que me cuentes eso. Alca, amigo. No pienses mal, ¿eh? No, porque cuando alguien me cuenta que yo con mis colegas lo que suelo hacer es bajarme los pantalones y juguetear con el rabo, vamos, es que es imposible pensar mal de nada. ¿Cómo vamos a pensar mal nosotros de ti? Sí, quiero decir, en realidad no es pensar ni mal ni bien. Yo llego a una conclusión. La conclusión yo no la enjuicio. No, o sea, jamás. Que cada uno es muy libre. Que cada palo aguante su vela. Exacto, y nunca mejor dicho. ¡Choca, choca! Pues bueno, qué bonito, tío. No, Alca, vamos a ver. Yo doy carnaza para que vamos a darte una segunda oportunidad porque la medida. Sí, la primera vez la has hecho. No, a ver, con un cariño cojonudo, ¿sabes, Alca? Pero tu respuesta ha sido una mierda. O sea, a ver, no estamos ayudando, ha sido una mierda. Lo que pasa es que es demasiado heterodoxa y es una cosa que probablemente... Sí, sí, vamos, la heterodoxia es el problema normal de nosotros. En el siglo XXIII o XXIV, la gente hará este tipo de cosas, pero el mundo no está preparado. Digamos que es una especie de super... de meta super... ¡Uf! Sí. Claro, es una respuesta muy evolucionada. Sí, claro. Para un mundo futuro. Bueno, a ver. Extrema. Yo no, tienes razón. No, si medida extrema está bien. Y aparte, el rollo de la desnudez humana es una cosa que le puede traer gratos recuerdos de cuando compartían esos momentos en su casa y de pronto ella enternecerse. Tía, sí. Incluso puede volver a un estadio infantil en el que, no sé, tío, pero joder, o sea, irse con el rabo en la mano para intentar que tu novia te perdone. Claro, que no te digo que no funcione, porque yo no lo he probado nunca. No, que se tape el rabo con un ramo de rosa, por ejemplo. Ah, claro, tío. Es que me faltaba ese punto romántico, claro. De elegancia, ¿sabes? De prestancia. Lo estoy viendo. Hombre, pues así ya queda todo claro. La chica con eso, yo creo que, pues, mira, hostia, pues, chaval, mira, viene aquí arrastrándose a mi casa, desnudo, con un ramo de rosas. ¿Sabes lo que podía hacer? Además, podía hacer una canción, sí, y cantarle una canción, sí, recordándole las cosas que hacían. Claro. Qué guapo. Y la canta con un megáfono. La canta y con los colegas también en pelotas detrás, de coro. No. Qué guay, tío. No, los colegas no. La tuna. La tuna. Ya. Nada como una tuna para llegarle al corazón a una mujer. Una tuna, un tío desnudo, un ramo de rosas y una canción recordando las burradas que has venido a pedir perdón por haberlas dicho. Está perdonado. Arreglo. Y yo que pensaba que esto no iba a solucionar nada, coño. O sea, es que mira, ¿ves? Es lo bonito del jalarala, que cada noche te equivocas, pero te equivocas para bien, coño, porque encuentras una solución. No, sin coña. Se me ha ocurrido una idea, ¿ves? Tú le mandas un correo a ella, sí, y le dices que o vuelve contigo o vas a hacer eso. Eso sí funcionaría. Coño, pues está bien, ¿eh? Pero si al final entre todos... Bueno, a ver. Entonces, este era el problema de nuestro amigo Adrián. Os recuerdo todos, 902-345-678, porque queremos que nos llaméis. Estamos hablando de Adrián, que es un chico que nos ha escrito una carta. Y que es un clásico. Es el clásico, sí. Boca Chancla. Exacto. No es el clásico, es digamos, el paradigma. Sí. El ejemplo de Boca Chancla definitivo. Sí, o sea, es el Adalid de los Boca Chancla, el paladín. Sí. Vale, él lo que le pasa es que él ha estado con una chica, bueno, cortó con su novia y le han ido presentando varias citas a ciegas, hasta que al final una de ellas resultó ser fantástica, la chica de sus sueños, unas veladas interminables de pasión, de risa y de camas, de sexo y galletas de Oreo, en fin, o sea, un sexo y galletas Oreo son una mala combinación, porque Epi y Blas ya decían que no hay que comer galletas en la cama, y eso es de las pocas verdades universales en este mundo. Así pues, empezó a medrar la relación, empezó a subir, la cosa empezaba a ir muy bien, hasta que de pronto Adrián, de un simple aletón, girando su mano, con un mandoble de desamor, le contó a todos sus amigos cuán expeditiva era su chica en la cama, hasta qué punto se comportaba bien con él. Y le dio cual... todo tipo de detalles. Sí. Todo tipo de detalles que nosotros además nos hemos ahorrado. Han sido, no, no, pero han en sido la carta extensivos está, sí, hacia nosotros. Sí. Y, les, y nos los ha contado otra vez, sí, después de que ella le haya mandado a la mierda precisamente por eso. Y diréis, esto no es precisamente un propósito de enmienda, pero Adrián es así. Él es un chaval que tiene, pues bueno, una especie de deje, se le hace las cosas pues como le vienen, ¿no? Sí, no, tampoco se para mucha pizza. Es una cuestión de limitación, claro, intelectual. Claro, entonces, no, pero no, porque es muy fácil llamar a la gente que dice que no eres listo. Puede ser listo, lo que pasa es que en este caso, pues ha sido imbécil. Bien, lo que le pasa a Adriana es que él lo que quiere es pedir perdón a esta chica, a la que ha deshonrado públicamente, porque ahora todo el mundo sabe, bueno, pues las intimidades de Alcoba, que yo pienso que no se deben entrar, no deben salir de la yo puerta. Yo no estoy de acuerdo en que la haya deshonrado. Vamos a ver, yo entiendo, saliendo no, no, un poco... A ver, no me vengas por el rollo del marketing, ¿vale? ¿Por qué no? Que te veo venir. Pero es que está muy no, claro. No, no, yo comprendo, no, pero yo comprendo que esa la gente... chica ahora mismo tiene, aparte de Adrián que va a pedir perdón, sí, como no, 25 o 28 candidatos en la puerta, claro, diciendo... Mucha gente que debe estar diciendo, joder, claro, la verdad es que lo que esta chica ofrece mola. Sí. Entonces... Ya, no, pero no vamos a centrarnos en esto. Esto es una parte procrastinante de la situación. Lo que queremos, bueno, es intentar que eso, se os ocurra... Estamos hablando de gente procrastinante. Sí, en general, sí. Lo que queremos es que se os ocurra cómo puede intentar... Porque, acá, tu respuesta, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Nos ha molado, ¿no? No, no es que no nos haya molado, si... ¿Sabes? Pero da juego, da juego. Sí, pero, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, el caso es que lo que queremos es que nos llaméis 902-345-678 y nos intentéis ayudar con el pobre Adrián. Que llame una chica y... Mira, si me dieran un céntimo cada vez que he dicho, por favor, que llame una chica, pero es que la cosa está por fin, ¿eh? Coño, no, pero igual llama alguna, pero mira, te voy a decir una cosa. Antes de seguir, acabo de ver el Facebook en un sí, con de soslayo. Sí. Y Borja ha preguntado una cosa que es muy importante. Sí. Que es una cuestión generacional. Borja no ha visto Happy Blast y pregunta que por qué no hay que comer galletas en la cama. Borja. Javito. Fuera la música, por favor. Deja con cuidado lo que vas a decir, que cuando quitas la música se te oye más. Borja. Si comes galletas en la cama, se caen las migas. Y después la cama pica y no se puede dormir. Vale, pon la música otra vez. ¿Esa era la explicación? Toda la vida. Hacían canción, creo, y todo. Pero yo esperaba algo mejor. No, no, pero... Alca, oye, nos vamos a ver si alguien nos llama, nos va contando cositas y vamos a ver cómo esto lo solucionamos. ¿Te parece? Vale, tío, seguí así, ¿eh? Que, no, ¿qué dices? Seguí así. Oye, muchas gracias, Rubén, no, un abrazo. No, antes de que te vayas. Alca. Dime. Quiero que me prometas públicamente una cosa. Bueno, venga, a ver. Quiero que me prometas que te vas a buscar algún problema para llamarnos en breve y contárnoslo. Pero da igual, o sea, mío o ajeno, ¿no? Bueno, mejor ajeno. Da lo mismo. Ajeno, mejor. No te pasa nada a ti. Pero, vale. Yo lo busco y yo llamo. Venga, un hombre. Abrazo. Palabrita. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. 902-345-678. Ya tenemos bastantes llamadas. Y yo recuerdo que si lo que vosotros queréis es llamar para contarnos un problema, como ha hecho, por ejemplo, Adrián, al que ya veis que lo hemos tratado fenomenal, con sí, lo cual no tenéis que tener ningún tipo de celo a la hora de llamar, pensando que, bueno, quizás vayamos... Aquí no nos comemos a nadie. No. Claro, no, y que, sin embargo, además, Adrián, no solamente lo hemos tratado bien, sino que estamos en vías de solucionar el problema. Estamos dando prácticamente... Estamos poniendo unos carriles directos hasta que esta chica le perdone. De todas maneras, y esto es importante decirlo porque no lo he dicho todavía, Adrián, sabes perfectamente que lo que estamos haciendo es poner, pues digamos que esto es poner parches, ¿no? O sea, la forma de que te perdone es que nos llames, nos des su número de teléfono y nosotros le llamemos, o sea, y le expliquemos de qué pa duda, o sea, y le expliquemos, pues primero contaremos, claro, porque si hemos de llamar, así que contaremos previamente los problemas y ya después le llamaremos. Sí, lo que pasa es que yo aquí, mira, por ejemplo, en el Facebook está la gente, recordad que os podéis sumar a nuestro grupo de Facebook para poder ir opinando, vais escribiendo en el muro, nosotros vamos leyendo alguna, en la parte de arriba a la derecha, donde pone buscar, ponéis la hora del jalalala, y como os agregáis, os vamos agregando y vais escribiendo. Por ejemplo, Álvaro pone, yo lo veo claro, el remedio para habérselo contado a los colegas es mandar una carta y contárselo a toda España. Así ya no son cosas íntimas. Es un poco el espíritu. 902-345-678. Yo creo que me llamen, tío, pero no nos llaman. La gente del Twenty dice que nada, que renuncie. Pero vamos, Isaías ha dicho esto en el Twenty. Pero ¿cómo va a renunciar? No, espero, a que ver, se olvide, por espabilado. 2:25, voy a decir por qué no puede renunciar. Porque es que le está enamorado, tío. Ajá, no, es que es importante. Una persona enamorada, no, vamos, o sea, no, vamos, o sea, Blue Hook Gang. Ballad of Chasey Lane, y estamos ya volviendo. Mientras esto tanto, que nos lo propusieron por ahí. Vosotros vais marcando 9-0-2-3-4-5-6-7-8, que facilito, va seguido, consecutivo, corrido, fácil. Sí. Y nos llamáis tanto para opinar sobre la carta que tenemos ahora, como la que vamos a tener luego, o, lo mejor de todo, si queréis contaros un problema, se lo decís a Javito, que está ya poniendo la música. ¡Hala, vamos allá, hombre! Dear Chasey Lane, I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain, this letter is my last. As your biggest fan, I must demand you let me eat your ass. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, Chasey, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is Chasey. Chasey, this is my mom and dad. Now show 'em them teeth. Now show 'em them teeth. P.S. Mom and Dad, this is Chasey. Chasey, this is my mom and dad. Now show 'em them teeth. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. Dos cortos minutitos apenas para llegar a las 2:30 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Antes que nada, quiero decir que 902-345-678 necesitamos que nos llaméis a partir de ya, porque tenemos cartas, tenemos problemas, pero lo que queremos de verdad es escuchar vuestros problemas. Lo que queremos es que nos contéis lo que se está pasando. Tu novia te deja, tu novia sigue contigo, quiero cortar con mi novia, pero es que si el problema no es tuyo, que es de tu primo, de tu hermano, de tu cuñado, no importa. Llámanos. Es que, no es lo mismo que nosotros lleguemos y os contemos un problema, bueno, a pesar de que nosotros os damos la versión han escrito, pero siempre faltan matices. No, siempre aparte color. Digamos que la proximidad, la cercanía, la hora, el contacto humano. Claro, la forma de afrontar un problema es mucho peor, es mucho más. Está más escondido. Yo quiero arroparos en la noche. Quiero que los micros de Marta conviertan en una cuna en la cual nosotros vamos a dejar lo de que arropes gente y eso, porque es que luego 902-345-678, por favor, necesitamos que nos llaméis para hablar de problemas como, por ejemplo, el de nuestro amigo Adrián, se llamaba este, ¿no? Sí, Adrián, que bueno, Adrián lo está pasando mal, porque él, después de estar 6 años con su novia, cortó con ella, luego quería volver, pero ella no quería, en fin, él ya daba el amor por perdido, pensaba que esto del cariño, las almas gemelas, las medias naranjas, no eran para él, pero sin embargo, de pronto una luz apareció en la noche oscura. Un faro en el fondo de la bahía, con sus luces intermitentes, anunciaban que quizá el amor podría volver. Y podría volver en forma de una preciosa chica que le presentó la novia de un amigo suyo. Así que Adrián encontró su medio melón. Porque vamos, que este tío no pudo encontrar otra cosa. Porque con el... Tras unas semanas de auténtico desafore y desatino sexual y de cariño... Y de aprender el triple golpe de cadera especial. El triple XXX. Pues después de eso, bueno, pues Adrián está en Belén. embelesado por la dulzura de la chica que estaba, que había conocido, estaban viviendo un idilio sin comparación. Probablemente por eso que la sangre se le había derivado todo hacia el sexo, sí, y se le había quedado ausente el cerebro cuando se juntó con sus amigos, empezó a soltar por esa boca que Dios le había dado todas y cada una de las cosas que la chica le había hecho. Y fue profuso en detalles, fue no precisamente barco en palabras, decidió contar con pelos y señales, decidió contar de todo. Mucho, decidió contar todo lo que había pasado. Así que, claro, esto no está mal, no pasa nada, se lo está contando a tus amigos. Tan grande fue la profusión en detalles, sí. Tan mítico fue todo lo que contó, que esto llegó a los oídos de su amiga. Sí, que le dijo, caramba, me acaban de hablar de sexo legendario en un cuarto B. Eres un jodido bocachancla, sí, cariño. Claro, cuando la chica, esta chica tan amorosa y tan cariñosa descubrió que él había estado contando con todo lujo de detalles lo que habían estado haciendo, pues procedió a pegarle una patada en el culo porque le había roto ya no solo el corazón, sino su imagen pública. Correcto. Ahora Adrián está avergonzado porque además de todo, él quiere a esta chica, está enamorado. Es mucho más que sexo. Y entonces ha pensado, ha llegado a la conclusión, una noche debía estar conduciendo con su coche, por ejemplo. Y de repente se iluminó. El frío de la noche estaba a su entorno, sí, alrededor de él. Pues debía estar en otro sitio, vamos. Pero conectó Radio Marca en su transistor y empezó a decir, caramba. No digas transistor. Sí, me sale de los cojones. Es que, ¿qué pasa con el transistor? Pues, transistor ese ya no existe. Iron Man usaba transistores. ¿Quién? Iron Man usaba transistores. Bueno, el caso es que nos ha llamado y nos ha escrito esta carta. Que cómo nos enrollamos, colega, sí. Vale, entonces, además está, y ahora estamos intentando solucionárselo. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Adrián para que su novia le perdone? David, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa, tío? Bien, tampoco vamos a... Estamos padeciendo. Poniendo a caer de un burro a un pobre desgraciado. Bien, no, estamos mucho padeciendo porque en el fondo, a pesar de que Adrián pues se ha comportado mal, nosotros lo queremos igual. Es como un... Oye, pero no, que lo queremos igual es verdad, sí. Mi problema es mucho más grave. ¿Cuál es? Mi problema es mucho más grave. Pues nada. Un segundo. Espera. Javito. Es que, Javito, hay una cosa que pasa aquí. David me va a contar a mí un problema y resulta que, claro, cuando alguien de pronto se desnuda ante ti, ¿no? Desnuda su alma ante ti, pues no pones al... Menos mal que no es especificado, porque sí, ya me lo estoy imaginando. Con no el teléfono pones la cogido música y el esta de jovenzuelos, de tecno, de esta mala ahí que tienes tú puesta de fondo. Ahí estamos. Pones ahí este silbido sentido, ¿eh? Que prácticamente nos invita a dialogar de tú a tú. Con proximidad. Sí. Adelante, David. Ahí va. Mi problema es grave por una parte, y aparte me siento un poco también contento, porque resulta que, como una de tantas mañanas que la chica que nos hace las cosas aquí en mi casa, sí, pues nos suele traer el desayuno a la habitación, tanto a mí como a mi hermano. Venga, espera, vamos a empezar a poner filtros, ¿eh? Venga, ponemos filtros. Venga, vale, seguimos. Pues nos trae el desayuno a la habitación, pues sobre todo, y yo estaba durmiendo, pues, en bolas. Sí. Y me dijo si podía entrar, claro. Entonces, pues, yo estaba un poco aún, como quien dice, soñando. Llegué, se la veo entrar por la puerta, yo me levanto desnudo y me deja el zumo y el café con leche encima de mi mesa de noche. Y, bueno, es mi sorpresa que, pues, que la tía me invita, pues, a... Me insinúa y... Claro, espera. Es que te veo que te noto un poco cohibido para decir que lo que pasó es que te trujaste a la chica que hace las tareas en tu casa. Casi, estuve a punto, pero... Ya. El tema está ahí. El tema, no sé qué hacer porque, claro, ella está casada y tiene un hijo y, hombre, la está de buen ver, es colombiana y está de buen ver. Nada, quería que decías, claro, el hijo está de buen ver. No. Le tiras a todo. Entonces, claro, es un problema. Qué bestia, o sea, es una fuerza de la naturaleza que no tiene... Vale, llamo pues... para ver si me podíais ayudar, que no sé qué hacer, porque, claro, el tema es complicado, porque yo la veo todos los días y yo quiero que me traigas todos los días a la cama, pero... Claro. Es que no sé qué hacer, claro. Claro, pero que el desayuno se te queda corto. Claro. O sea, claro, tú quieres, pues, tú quieres más desayunar, más bueno, fuerte. Vamos a dejar de lado, porque yo considero que en este caso, o sea, el hecho de que trabaje en tu casa es circunstancial y que traiga el desayuno también lo es. Vamos a centrarnos en... No te creas, ¿eh? El desayuno es la comida más importante del día. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y si es un churro bien calentito y bien mojado. No, basta. Vamos a dejar el hecho de que la chica se esté trabajando, porque esto es circunstancial. Yo creo que es que, bueno, pues el juego del amor, ¿eh?, surge en cualquier momento. Y sobre todo, claro, es más fácil que surja cuando tú estás en pelotas en tu cuarto. Tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Normalmente... Oye, pero la chica también pone a mi padre, ¿eh? A mi padre lo pone de vez en cuando también, ¿eh? Que conste. Solo a mi padre no, porque está casado. Pero, ¿y esto tú lo comentas con tu padre? Sí, lo tengo comentado. El otro día en la oficina le dije, oye, mira... La chica esta se llama Marcela, le dije, la chica esta... Sí, sí, oye, porque ¿por qué podemos, pudiendo decir el nombre, porque mantener un anonimato? No, te voy a... No, dale. No creo que esté escuchando no, esto. No, David, es raro, yo te digo una cosa. No sé qué hacer, si mojar el churro o no alegórico, mojarlo. Es alegórico. No sé. Pero a ver, o sea, es una simple cuestión de pecunio sexual, o sea, quiero decir, tú simplemente te ciega el rollo de que bueno, pues que tú por las mañanas, digamos, que tienes una especie de... calentón impresionante. Eso nos pasa muchas veces. Calentón impresionante. No debes dejarte guiar por la profusión hormonal mañanera. Porque cuando se levanta por la mañana, y eso pasa mucho, se levanta ver cómo sales de esta mierda que uno te has metido, ¿vale? Uno se levanta como accionado por un resorte. Vaya pozo que te has metido. No, es verdad. Entonces, tanta hormona. Acaba convirtiéndose en amor. Ya. Porque el amor y las hormonas son cosas... Pero escucha un segundo, David, ¿no crees que si de pronto tú coges y te tienes un tórrido romance con esta chica, eso va a entorpecer un poco el discurrir de esta chica en su labor? No, yo ya le digo a mi padre que hay que renovarle el contrato cuanto antes, porque esto es impresionante, que te levantes por la mañana y veas a una mulata de estas que... Ya, va. Uf, de esto de que tengo visto alguna barra americana y me... Y bueno, de vez en cuando, pues, pero al tenerla en casa, gratis, y sin tener que pagar, tú sabes el gustazo ya, que da. Joder, qué forma de expresarlo. 10 de la mañana, que es lo máximo. Vamos a hacer una cosa. David, tú lo que nos estás diciendo es que es realmente amor. Claro, o sea, tú estás enamorado. Sí, enamoradísimo. ¿Sabes? Se te nota. Sí, estoy deseando que pete en la puerta de meditación y que entre y que me traiga el desayuno todos los días. Ya, eso es mucho cariño. No mira. Sé qué hacer, es que tengo la duda, porque es que si me ¿Y la... ¿sabes? ¿Y sabes una cosa? Yo no te puedo contestar, David. 902-345-678, porque los oyentes en este programa son soberanos, son ellos los que deben contestar. Nosotros ayudaremos, haremos todo lo que podamos por ti, pero no nos vamos a limitar, sería una arrogancia por nuestra parte. Tu pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Debo dar un paso adelante y cambiar, o sea, espérate, que tengo que pensar cómo digo esto. Ver el vídeo de Gladiator que le puso Guardiola al juez para capitalizarlos para la final y verlo yo también ahora a la noche y mañana darlo todo. Es que no sé. Me lo estoy pensando muy seriamente, ¿sabes? Vale, ya te veo por ahí. Un segundo. Yo no lo acabo de ver, claro, ¿eh? Vamos a ver, si a ti el vídeo de Gladiator... Sí, que a ti ver maromos untos en aceite y pegándose leche, te ponga... Pero para lo de la chica esta no funciona. No sé. 902-345-678. ¿O sí? Funciona. Yo creo que sí. Desde mañana hasta el viernes yo creo que lo voy a dar todo y... Bueno, espérate. No adelantes acontecimientos. Vamos a esperar a que la gente opine, ¿te parece? Vale, sí, me gustaría decir algo para acabar, que viene al Barça y que, oye, que somos los mejores y que, por favor, Florentino, al favor de dejar de hacer el ridículo, que tanto Kaká y tanta hostia, y nosotros con Iniesta y Xavi... Bueno, Kaká ya está presentado, ¿eh? O sea, ya hay un puntazo. Da igual, ¿eh? Nosotros tenemos a Iniestiña y a Sabiño, ¿eh? Da igual, somos los mejores, con diferencia. Pero yo te digo una cosa, lo de... A ver, Kaká, hasta ahora, ha jugado bien. Ahora, todavía no ha jugado ni un partido. Yo no me lo cargaría antes de verlo jugar. Vamos a ver por lo menos jugar ganado. Yo creo que el Madrid este año va a ser... Mejor que de competencia, ¿no? Equipo, ¿sí o no? Es más bueno, épico. Sí, es más buen equipo. Pero yo soy yo el que dijiste vosotros en la entrada del programa de que Vizca el Barça, para que Javier, el que coge el teléfono, yo le digo, Vizca el Barça, Vizca Marque es el mejor equipo del mundo con diferencia, con diferencia. Joder, venga. ¿Y no te has escupido en un ojo? No, porque era por teléfono. Ah, vale. Bueno. Un abrazo muy fuerte, David. Venga, un vale, abrazo. Hasta luego, chao. 902-345-678, si queréis opinar y queréis... Mira, me ha llenado el corazón de primavera. ¿El qué? Un chico contando una carta. Un tío contando un problema. Sí, la verdad es que está guay. Si queréis vosotros también llamar al 902-345-678, ya veis que somos muy blanditos. Cuando llamáis contando problemas, os tratamos fenomenal. Sí. Es que no tengo... Es también un poco de que yo no tengo huevos a meterme con vosotros en directo. Con las cartas, sí. Entonces... No pasa nada. 902-345-678. Porque nos ha cantado nuestro amigo David que tiene un problema. Él en su casa trabaja una chica que, bueno, pues hace las tareas y tal. Y resulta que él cuando se despierta por las mañanas, pues... tiene una alegría propia de la juventud, digamos que un desatino hormonal le provoca, pues claro, que la alegría de un descanso reparador se junte toda lo salgo de esta niña, coño. No, la cuestión es que, a ver, David se levanta por la mañana y la chica que le lleva el desayuno a la cama, pues realmente le llena el corazón de primavera, que ya lo hemos dicho en la frase antes. Sí. Y le activa todas las hormonas del cuerpo. Él no sabe si realmente lo que debe hacer es decidirse, lanzarse a por ella directamente o dejarlo pasar. Sí, o sea, al igual este chaval lo deja pasar, ¿sabes? Que se la está imaginando en una barra americana, tío. Vamos, o sea. Él llama para pedir consejo. Ajá. Él sabe muy bien lo que le apetece. Y sobre todo la forma de afrontarlo, pues también nos puede ayudar. 902-345-678. Además de eso, estamos también, recordemos el tema de Adrián. Bueno, Adrián era Nélido Moral. Sí, el gusano este. El sueño de Morfeo, si no estás, vamos llamando 902-345-678. 902-345-678. Ponemos una cancioncilla y estamos ya de vuelta. Si no estás, me traiciona el subconsciente. Si no estás, me descubro de repente, nombrándote, y me siento tan pequeña. Si no estás, te deseo en tu camino lo mejor. Unos nuevos brazos te den el calor que en los míos no encontraste. una noche cualquiera en la futbolería. Yo te digo que muy mal se nos tiene que dar para no cargarnos el programa. Abel Resino, mister del Atlético de Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti te suena bien Kun Forlán? Lo que vengo jugando y eso, con el Kun es con el que más cómodo me siento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te teñiste el pelo con la bandera española? No, ha sido una equivocación de mi peluquero, que en ese caso me si montó un pollo ahí. Pero... Fíjate, ¿qué tal, José Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Jugasteis el partido aquel en el Bernabéu? Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Lo mismo digo, ya lo sabes tú. Tú sabes que yo, a mí me da igual, que yo soy genuino. ¿Eh? Mister, si Alfredo me dice, llama un poquito a Camacho que me da alguien cariño, joder. Claro, te preocupes, llamo a Camacho. Pues eso, Méndez y Duro en la futbolería. Cada noche a las 10. Que si no hay música me sabe mal empezar. Sí. 15 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la del Jalalala, patrocinado por Unibet. Te voy a decir una cosa, hablando de Unibet y hablando de lo de la chica esta, que es la novia de Alonso, la que estaba cantando, la del sueño de Orfeo. Sí. Aprovechando que... Pero no es su novia, es su mujer. Bueno, su, es verdad. Aprovechando que no hay fútbol, uh-huh. ¿Vale? A lo que sí que se puede apostar en Unibet es a la Fórmula 1. Y además, últimamente, tal y como están los Browns, es una apuesta segura. Sí, porque Jason Button, o sea, tiene muchísimas posibilidades de ganar el Mundial como mínimo, pero también, vamos, es que lo de está siendo este año como muy rarita, ¿no? Lo de los Browns y tal. Pero como hay muchas apuestas, no solamente tienes no solamente puedes apostar a quién va a ganar, sino que hay más opciones, pues entonces es una opción divertida para ir probando y no solo quedarse en el fútbol. Porque a ti te gusta el deporte. Unibet tiene todo tipo de deportes, tío. Y si el deporte no es lo tuyo, porque tú eres más de esto, pues de las cosas de salón, de la tranquilidad, del recogimiento, te aconsejo que eches un vistazo a lo que María Bingo tiene por ahí. Yo te lo puedo contar, pero yo creo que es mejor que te metas en unibet.com y te mires a ver cómo es esa sala de bingo que reparte los premios más grandes de toda Europa. 4,5 millones de pavos al mes. ¿Qué dices? Que eches un vistazo a sus casinos virtuales, en las que tenemos máquinas de juego, blackjack, un montón de posibilidades. Y sobre todo, a la vida social que genera. Hay una auténtica red social, pues igual que estáis en Facebook y estáis en Twenty, te puedes meter en María Bingo, sí, y conocer peña, subir fotos, a la vez mientras estás en el bingo chatear con la peña. Es una pasada. Además, ¿Te gusta a ti? Claro que me gusta. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, Antonio, ¡qué mal te oigo! Antonio. A ver, otra vez. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué, qué pasa, mucho tío? Mucho mejor, tenías la voz un poco chunga. Ay, menos mal que has podido ahí reconducir la... ¿Cómo va todo, hombre? Muy bien, y lo primero, aunque hayamos quedado segundos, a la Madrid hasta la muerte. Y al año que viene le vamos a dar revancha al Barça. Ya tenéis a Kaká ahí, ¿eh? Lo tenéis mucho adelantado. ¡Hombre! Un pedazo jugador, vale, sí, señor. Previo. A mí no me gusta. Al final os habéis tenido que conformar con Pellegrini, porque Lillo os ha dicho que no, ¿no? Es que claro, pudiendo tener a Lillo. Va a haber mucho que hablar este año. ¿Tú crees? Hombre. Pero para hablar casi mejor Valdano, ¿eh? Ya, bueno, que no ni debajo del agua. No va a parar, aunque tampoco somos tú y yo mucho para quién va a decir nada de eso. Bueno, dime, perdona. Dígame. Que no, que vamos a ponernos, ¿no? Digo yo. Lo de Xavi Alonso está regular, ¿eh? Bueno. No sé yo cómo va a salir la cosa. Bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos porque tenemos una noche muy intensa. A ver, puedes elegir en este momento. ¿Nos vas a contar algún problema tuyo? No, iba a contestar a una persona que he oído hace... Pues en cuanto he conectado con ustedes. Sí. ¿Qué es el que nos ha llamado? Efectivamente. Bien. Puedes contestar a este chico. Puedes contestar la otra carta o te puedo leer una carta que nos ha escrito un oyente con un problema. ¿Qué prefieres? Que me hable de todas las cosas que tiene el tenés y yo voy eligiendo. No, ya te he dicho las que hay, joder. Te leo una carta, que, mira, es que tengo una carta para leer y si no se va a hacer muy tarde. ¿Te parece que tiene una carta y ayudamos entre todos? Javito, Antonio, hace poco que he llegado a la familia del Jalalala, noto que es nuevo. Sus primeros pasos tienen que ser... Es la segunda vez. Entonces, tenemos que ayudar a que se quede, ¿no? Esto es muy fácil hacerlo con una música como esta, que suena. No. quiero ser la primera. Bueno, va. A ver. En felicitar. Por el cambio de hora, porque sé que mucha peña se os lo había pedido. Y me alegro, porque así podré escucharos casi todo el programa entero. Algo que no había conseguido nunca, por cierto. Y se dice mucho a nuestro favor, se nos duerme la gente viéndonos. Probablemente este debe ser el último programa del mundo donde debería contar mi caso, porque viendo cómo nos ponéis. Pero bueno, mi problema es de verdad, y la ayuda me gustaría. El tema es que estoy con mi novio desde hace un montón de años, y no nos va del todo mal, pero la verdad es que yo ya llevaba un tiempo agobiada. Entiendo muy bien, aunque solo por una parte, por la otra es un cabrón, al chaval de ayer que no sabía si dejar a su mujer porque es un poco parecido. Bueno, yo no estoy casada y no llevamos ni la mitad de años que ellos, pero aún así. Por eso yo también tengo un lío desde hace un par de meses y me he acordado de lo que se siente estando enamorada de alguien, y ni se parece a lo que yo vivo con mi novio. Él es un buen tío, pero siento que he de pasar página. El rollo es que voy a cortar con él, pero no sé cómo hacerlo, porque no tenéis ni idea de cómo lo voy a destrozar. En serio, se va a quedar deshecho, porque él es súper feliz conmigo, y no se lo espera, así que no quiero hacerle daño. ¿Cómo se puede enfocar para que no se sienta que lo abandono? No creo que llegue al nivel de llorón ese de ayer, pero hasta podría ser, y yo eso no lo aguantaría y acabaríamos muy mal. ¿Qué se os ocurre? El rollo es que a lo mejor, pese a quedar de borde, el rollo es que a lo mejor... que lo mejor es quedar borde y contarle que me estoy acostando con otro desde hace meses. Es mejor porque así me odia o algo y no es tan difícil. Pero me parece un poco basto. Aunque podría hacerlo. Yo le he puesto los cuernos 2 veces en estos años y siempre se lo he contado. Vamos, que no me corto. Fantástico. ¿Qué pensáis? Un abrazo, Sergis o Sergios. Y por cierto, yo veraneo cerca de Valencia. ¿Puedo ir a ver cómo hacéis el programa en directo? Besos de Tana. A ver, en general la gente no sé si puede venir, pero yo creo que tú no. O sea... desde el cariño, quiero decir, es que joder, o sea, sinceridad más absoluta. Pero menuda víbora, o sea, no sé, vamos a ver. A mí me parece que acusar injustamente a Tana me parece mal. ¿Y por qué te parece que es injusto que le insulte? O sea, a ver, no, tienes razón, y me estoy dejando llevar. Porque has escrito una carta y... Sí, tienes razón. Es lo único a lo que nos debemos nosotros. Tienes razón. A que son oyentes. Y se esfuerzan escribiéndonos una carta. Y que el que esté fuera, digamos, de la secta de del círculo. Y del círculo secreto. ¿Quieres estar dentro del círculo, tío? ¿Estás dentro o fuera del círculo? Piénsatelo, tío. 902-345. A mí círculo no me mola. 6, 7, me mola 8. Más redondel. Redondel. ¿Quieres estar dentro del redondel? Es que además parece más molón. 902-345-678. Porque... además lo veo para peli chunga de estas. Porque Tana nos ha escrito una carta diciendo que, bueno, lo podemos resumir en que básicamente ella quiere cortar con su novio, pero no quiere hacerle daño, no quiere hurgar en esa herida que sin duda va a causar el cese de relaciones entre ellos, y quiere hacerlo de la forma más aséptica, elegante y firme posible. No ha dicho aséptica. No. Es que precisamente es en mi idea de cómo cortar la relación es, sí. Va por ahí y no he dicho aséptica. Pero estoy seguro de que Antonio tiene ideas. Dale, Antonio, hombre, ¿qué le decimos a Tana? A ver, según he entendido, esta chica está locamente enamorada de un señor casado, ¿verdad? No. O sea, quiero decir, a ver, lo ha comentado así de pasada. O sea, ha dicho, sí, yo me estoy trujando a la otra, pero como sin darle mucha importancia. Que no es mucho amor, es una cosa circunstancial. No, bueno, sí, y dice, sí, yo esto que siento ahora, tal, sí, pero que es algo que tampoco... O sea, que no es que... Yo lo que capto, la esencia que yo capto de esta carta es... Yo no es que corte porque me gusta más el otro, corto porque estoy hasta los huevos. Entonces, sí, estoy con otro, y es verdad que pero me está... Pero no es el factor definitivo, el factor definitivo no. Es estoy harta. Sí, el factor definitivo es este, es verdad, yo estoy con Sergio aquí. O sea, que el otro no está casado. Entonces... No. ¿Sabes? Como lo pasa tan por encima es que yo creo que a ella hasta le da igual. O sea, es de rollo... ¿Sabes? No sé. He tomado la determinación, sí. Y no sé exactamente cómo hacerlo. Sé lo que voy a hacer. Sí, que es cortar con el desgraciado que tengo por novio. ¿Cómo no lo voy a hacer sin hacer? Que le duela? Sí. Porque sería mejor que no le duela. No, pero en realidad no es sin que le duela. O sea, que le duela menos. Porque es que al principio sí que ha dicho que no quiere hacerle daño, pero luego ha dicho que si es preciso, pues que le dice que se está trunjando a otro desde hace 6 meses, porque así seguro que el otro sale despedido. Entonces, claro, o sea, no es un rollo de sin que le duela. Yo creo que lo que quiere decir es cómo corto con él y que me deje en paz. O sea... No, yo creo que ella lo que quiere es minimizar el daño. Ya, no, directamente... Sí, hombre, porque es verdad, cuando tú quieres cortar con tu novia, a lo mejor decirle, cariño, desde hace 4 noches estoy encalomando a una chica que conocí el otro día. Pero y es una cosa que a ella pues le va a decir, hombre, pues no, entonces no. Entiendo que no... Pero eso es solamente una opción que se plantea. Ya. No, es una de las muchas. Sí. O sea que según he visto en esta carta, ella está con un chico, pero el chico no está emparejado ni casado ni nada, ¿no? Sí, pero si es que no es que no esté, o sea, si es que lo que es pasa que no es importante. Es que, o sea, a esta chica le importa una mierda si está casado o no, y por extensión a mí también, o sea, en el fondo, ¿sabes? O sea, no pasa nada, ¿no? Si no le importa a ella... Pues a mí qué más me da. Pero vamos, o sea, a ver, esto es como siempre, o sea, quiero decir, ¿a ti qué te parece mejor, que esté casado o que no? O sea, ¿qué te parecería que sería ella más chunga? Si estuviera casado... Pues sí, está casado, pues entonces está casado. Pues que corte de la manera más simple, le diga, tío, macho, te dejo que sigas tu vida, hasta no se meta una relación con una mujer, pero si no está casado, pues ya es más fácil decir, tío, tú por tu lo llevo en el mío. Digo yo, vamos, la mano más fácil. Ya, pero no es esto, o sea, él lo que quiere, ella lo que quiere es mandar a su novio, o sea, que su novio corte con... Ahí seguir pijando. Sí, o sea, ella lo que quiere es cortar con su novio, y lo demás le podemos dar muchas vueltas, los motivos, los porqués, pero si a ella no le importa un carajo, ¿por qué nos tiene que importar a nosotros? O sea, tú céntrate en esto, o sea, tú piensa, ¿tú tienes novia, Antonio? 9 años. Joder, 9 años de novia, tú imagínate... Me parece muy joven para ti, ¿Cuántos años tienes tú? 31. Y llevas con tu novia desde los 22. Efectivamente. Qué bonito, ¿ves? Hablar contigo, Antonio, me hace ver una noche más que el amor es posible. Que aunque parezca mentira y que aunque probablemente, pues claro, hayáis tenido vuestros desahogos, concretamente ella seguramente. Ahora está con otros chicos. Claro, hombre, esto es simple. Y además que tú le hayas puesto los cuernos a tu novio es una cosa... Eso no tiene nada que ver. Nada, nadie. Cuando la has hecho... Y ni siquiera que hayas sido con amigos y amigas. No pasa nada, o sea, quiero decir... Una válvula de escape. Para todos los oyentes que escuchen, ¿sí? Lo voy a decir, eso es una cosa que hay que tener. Para una relación dura, lo que hay que tener es confianza, fidelidad. Y cuernos. Si en un momento no tienes que poner los cuernos, es porque tu pareja no te da algo que tú necesitas. Y es preferible decir, tú por tu lo yo por el mío. Sí. Antes que qué valiosa lección nos estás dando. Está bien. Ahora las 3 menos 4 minutos de la mañana yo me siento... Antes, no, es verdad, y te lo digo de corazón. Yo me siento iluminado, ¿no? Porque... Pero cuando tú le ponías los cuernos, ¿también pensabas eso o no? Como los he puesto, no lo sé. Venga, va, ¿cómo que no le has puesto los cuernos, hombre? No, porque jamás. Eso no fueron cuernos. Bueno, claro, es que eso no... Eso fue una pausa. Tienes razón, eso fue nada. Técnicamente... No, y que aparte que fue muy poquito. O sea, fueron 4 o 5 besos, 4 o 5 achuchones... Una encalomada. Una así, 2 o 3... Me has tenido, oportunidades, pero no. No las has llevado a cabo. La confianza es un grado... Y ni siquiera cuando él estuvo con aquel turco que venía de un barco mercante. ¿Y para qué tocar una relación de 9 años por 20 minutos de placer? No lo sé, porque lo hizo ella. Es broma, hombre. Bueno, vamos a centrarnos. Tú imagínate, todo esto venía porque te estaba preguntando que tú imagínate que tienes que cortar con tu novia después de tanto tiempo. ¿Qué le dirías? Claro, ¿cómo lo afrontarías tú esto? Pues sencillamente... Jodería y dolería, pero poco a poco es decir, mira, ya, lo siento, es que no es una persona que me llena más que tú, me enamoro de ella. Ya, y... bueno, pero es que eso sería, a ver, si le dices eso, podría ser una solución para cortar, pero también sería mentira, o sea, ella quiere cortar independientemente de que se esté acostando con otro tío, o sea, ella quiere cortar con los cojones, entonces, no sé, se trata de decir la verdad, se trata de minimizar el daño. Yo en mi caso, yo preferiría decir a la primera... que son 3 meses de sufrimiento, yo también sufriría en mi caso, son 9 años, o sea, fíjate, flipala. Sí. Y a tomar por culo. Ya. Porque es que... Además, yo también sufriría y a tomar por culo, o sea... No te veo centrado, Antonio. ¿Por qué no? Antonio es un tío que puede dar más. Claro. Como no me lo planteo... Porque ya. Como no lo he hecho, pues... Bueno, pues ahora, mira, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Tienes que ponerte en la sangre. No, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Yo comprendo que no te puedes poner en situación. ¿Cómo te dolería menos que tu novia te diera la patada? Prefiero que me lo diera al instante. O sea, que muy buenas. Así, tal cual, o sea, sin ningún tipo de explicación. Ya tampoco. Te ha puesto los cuernos y se acabó. O sea, te diría eso. Y tú, si te enteras de que tu novia te ha puesto los cuernos, cortarías con ella. Se acabó. Y 3 meses de sufrimiento, 4, lo que sea, se acabó. Ya. Yo soy más partidario de hacer un corte gradual a base de la ausencia de asepsia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ducharse, sí. Eso como en el fútbol, la derrota tiene que venir a la primera. Ya. Y luego a los 2 meses se pasa. No, yo te digo, yo soy más partidario, por ejemplo, utilizar técnicas disuasorias del enemigo. Vale. Por ejemplo, guerra química. Ya. No, esto... No te ha funcionado otras veces. Bueno, a mí no lo sé, Antonio, no lo sé. O sea, vamos y a ver. Y además sin ni siquiera quererlo. No se te acercan de serie, ¿no? Claro. 902-345-678, 902-345-678. Dime. Yo pregunto porque yo entraba para contestar al señor que estaba hablando antes. Bueno, pues espera un segundo. Espera. Es que nos tenemos que ir a boletín, ¿vale? Entonces, aguanta un segundo que te retomamos después del boleto. Es que es a las 3 y a las 3 toca boletín. Nos enteramos de todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Te vas a enterar, como Marca ya sabe que Kaká está fichado por el Madrid por 65 millones. Lo vamos a ver en el boleto. Volvemos enseguida. 902-345-678. Llámanos. Radio Marca. Nos encanta la información. Cazafantasmas. ¿Querrá decir algo? 5 minutos por encima de las 3 de la mañana. Esto es la hora del jalalala, patrocinado por Unibet. Que estrenamos horario desde hace 2 días y estamos muy contentos porque normalmente ahora llevaríamos 20 minutos y fíjate, ahora ya estamos casi acabando. Joder, a dormir enseguida. ¿Sí? 902-345-678 porque queremos que nos llaméis porque acabamos de leer una carta. A mí me ha impactado, me ha dejado un poco meditabundo pensar en esta chica, en Tana, ¿no? Que es, bueno, pues ella tiene novios hace muchos años y está harta de él, no quiere. Pero sin embargo, Tana ahora mismo no es nuestro problema. Y fíjate, cuando estábamos ahí, estábamos pensando que Tana, yo recuerdo que una chica que se llamaba Tana no se escribió, ¿no? Igual es la misma. Yo no me acuerdo. Es que intenta buscar en el archivo, pero no encontraba. Bueno, da igual. El caso es que, nada, bueno, que ahora ella quiere cortar con su novio y la forma en la que quiere hacerlo es, pues, digamos, minimizando el daño. O sea, vale, hay que acabar la relación, tenemos que dejarlo nuestro, pero hay que hacerlo de una forma pues que el pobre chico al que ella quiere, todavía lo que no está apasionada, pero sí lo quiere, sufra poco. 902-345-678, si se te ocurre cuál es una forma buena de cortar, de dejar una relación, pues quedando como un señor y pues eso, sin levantar ampollas, ¿no? Es lo que se dice. De Antonio. Dime. Tengo que aprender a apuntarme el nombre de con quién estoy hablando. Porque ¿pero por qué? No es importante. Me va a la cabeza, joder. Bueno, Antonio, querías contarnos. El chico que ha llamado. Gente, no se llama un chico, perdona, voy a hacer un resumen por si alguien que sea un. Hace un rato nos ha llamado David, que tiene un problema, que es que resulta que en su casa vive una chica que, bueno, pues trabaja ahí en su casa haciendo las tareas y demás. Y cuando le lleva también el desayuno a la cama, a la cama. Suena muy. Sí, a la cama. Bueno, pues se lo lleva al cuarto, le lleva el desayuno al cuarto, entonces. Cuando le lleva el desayuno al cuarto, pues algunas veces, claro, nuestro amigo David se encuentra con poca ropa encima. Algo que bajo ningún concepto a Milana, nuestra querida amiga, que de hecho se viene arriba y ve pues que es una. Entonces él nos ha planteado cómo afrontar esto. O sea, debe dar un paso adelante, debe utilizar la prerrogativa sexual que le ofrece la condición que tiene. 902-345-678 y cuéntanos, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Pues yo, por lo que habéis explicado más o menos y lo que he escuchado, veo que me imagino que será la ama de casa o algo así. Sí, pero yo creo que esto no es importante. O sea, no hay que pensar tampoco exactamente. Porque si, no sé, o sea, sí, una trabajadora más. Bueno, no es cuestión de que sea trabajadora. O sea, da lo mismo, quiero decir. Lo que quiero decir es que da igual que sea trabajadora en la casa o que no, da igual. O sea, hay que pensarlo como una relación de nuestro amigo David, ¿eh? Yo estoy en su lugar y yo te digo una cosa. Yo echaría para adelante porque yo creo que en cuanto haga sus menester, él ya ni le va a importar que le dio el desayuno. A los 3 días va a decir, quiero otra. ¿Otra qué? Otra que el desayuno diferente. Ah, estupendo. O sea, no, y esto está bien porque llegados a este punto podemos hablar un poco incluso de trata, ¿no? De. Tío, o sea, por Dios, no digas barbaridades, coño. No ha sido digamos lo más no elegante. Muy elegante. No, hombre, o sea, lo que la duda que él tiene es si lleva a seguir. Es que no, yo en realidad es que no he visto ninguna duda de esto. O sea, él ha dicho cuando se descuide me la trujo. O sea, no. Creo que había. Quiero decir, entonces, yo comprendo que lo aconsejéis. Más que lo aconsejéis, lo que comprendo es que lo espoleéis y lo animéis. O sea, y que lo jaleéis y que le digáis, machote, machote, dale, dale. No, tú tienes, no, perdona, perdona. Tú tienes novia de hace 9 años y a tu novia, y tú a mi novia, a tu novia me la respetas. Eso para empezar. Por supuesto. Tú a tu novia me la respetas para empezar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos la conviertes en oyente. Exacto, eso es lo segundo. Y en llamante, sí. Lo tercero. Pero lo primero de todo es me la respetas y ni siquiera te pongas a pensar en lo que tú harías o dejarías de hacer. Tú no harías ni dejarías de hacer una mierda. ¿Qué? Tú harías o dejarías de hacer lo que yo te diga. ¿Me has escuchado? ¿Me estás escuchando, Antonio? Poco. Con cuidado, ¿eh? No. ¿Cómo se llama tu novia? Raquel. Y la ya lo sabía, ya lo sabía. Raquel, tú a Raquel me la respetas. ¿Me entiendes? No, hombre, además, Antonio... Ahora que estoy de Rodríguez, estará bien dormida. Antonio, de corazón. Sí. O sea, tú imagínate que a Raquel se levanta y te voy a decir esto. Por el amor del cielo, por hombre. 9 años. Que estaría descojonando de mí. No, sí, que estaría descojonando en la antena. Y según cuelgue, te llevas te diría, un sopapo. Te diría, ¿qué huevos prefieres quedarte sin? ¿El derecho o el izquierdo? Porque me lo quiero colgar en el retrovisor del coche, ¿sabes? No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Sí. Porque ahora Raquel es una chica con carácter. Es impulsiva, sí. Sobre todo somos presos de nuestras palabras. No, buena, y si no, que se lo digan al Boca Chancla, Adrián. Por eso hace 9 años que no me toca la lotería. Porque eres afortunado en amores. Oh, joder, qué bonito. De verdad, ¿cuál le cuenta, le dices frases como estas para o sea, todo sí, el rato? Después, no de, y después de 9 años están enamorados. Es que es bonito de cojones. Es lo que tiene, joder, que tú vives el amor, pero como si fuera una ciencia. O sea, eres el cienciólogo del amor. Basta. Que... Antonio, un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, tronco. Cuídate mucho. No. Se lo mejores. Que va. Se lo dices porque me conoces poco. ¡Hasta luego! Fíjate, ¡ay! 902-345-678, porque queremos hablar con vosotros. Queremos que nos contéis lo que pasa. Mira, es ahora mismo, además, tenemos cosas que ocurren. Estamos en cuenta atrás ya para acabar de jalalala de hoy. Entonces, necesitamos el golpe final para ir solucionando problemas, para ir zanjando cosas, porque si no, se quedan por ahí colgando. Y necesitamos... un asesoramiento y necesitamos un análisis me lo vas a, profundo. Me lo vas a dar tú, 902-345-678. Una canción rápida de estas que casi ni se notan. No, un segundo. Sí. Antes de eso. Sí. Hay que deciros que para mañana creo que nos hemos quedado sin cartas ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no. Estás haciendo pausa dramática. O sea, estás dándole un poco de emoción sí, al asunto, sí, sí, ¿no? Sí. Vale, no. Estoy ¿lo digo por seguirte volado o por...? No, estoy preocupado, entonces... Te doy, o sea, nos metemos en la dinámica esta de que no hay cartas, ¿no? No hay cartas. Vale. No. Joder, no hay cartas. Pero tú lo puedes solucionar también. Cuéntame tus movidas en @lahoradeljalalala.com. Yo entiendo que a veces puede ser complicado desnudar tu alma en antena, decir a todo el mundo lo que está pasando por tu vida, los problemas que te atenazan en un yugo del amor. Sin embargo, es más fácil decirlo por carta. Cuéntame tus movidas, @lahoradeljalalala.com. Ahí nos envías tus cartas, tus historias, y nosotros pues las vamos leyendo, las vamos implementando en la dinámica de Jalalala. De todos modos, quiero también hacer un cambio. Porque hay mucha gente que está entrando en Facebook y en Twenty y está pidiendo canciones, diciendo, no ponéis las canciones, no hacéis, no leéis lo que decimos nosotros. Pero estáis equivocados. No debéis preguntaros... ¿Qué puede hacer el Jalalala por mí? Piensa que puedes hacer tú por el Jalalala. Porque el Jalalala en realidad es la cultura del buen rollo, es el espíritu del amor. Jalo, de Beyoncé, que vamos No, pero estoy yo contando mi discurso rápido, de quién y de mierda. Ponla rápido, Javito. Baby, I can see your halo. You know you're my

el Atleti en Champions, el Sporting se salva y nos cambian el horario. Qué ¿no? guay lo de que nos hayan cambiado el horario. Es verdad, ¿eh? O sea, yo aquí, o sea, estoy... ¡Wow! Está guay. Coño, ayer me pegué un susto, tronco, porque llegué tarde a casa, pongo la radio a las 3, yo oigo a una tía hablando de estiramientos. Digo, me cago en Dios. Ya los han levantado. Total, total. Digo, bueno, ya me han pegado ayer, tronco, y ya nos han echado ya. No, seguimos aquí. Además, hombre, yo es que a Perico es, pero vamos, artífice total de que estemos aquí hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que eres quien, además, hoy lo ha dicho Méndez, ha sido por votación popular, o sea que yo creo que... Sí, sí, totalmente, yo me gasto una pasta en ese momento. ¿Has oído un poco las cartas y las cosas que han pasado hoy? Sí, sí, bueno, quiero hablar de la última, la que quiere dejar al novio con sutileza y sin hacerle daño. A ver si lo he entendido bien, tronco. Sí. Quiere dejar al novio sin hacerle daño y no se le ocurre otra manera que decirle, mira, tío, te quiero mucho, lo vamos a dejar porque eres un puto cornudo desde hace 3 meses. Eso sí, pero eso es lo que se le ha ocurrido, pero por eso nos escribe, ¿eh? Quiero decir, deje de pensar. Sí, sí. De verdad, que deje de pensar. O sea, ¿quieres dejar al novio sin hacerle daño? No se te ocurre otra cosa que decir, mira, tío, que eres un puto cornudo, tronco, ¿sabes? Para mí que Tana... tenía una intuición de que eso igual no era la mejor idea. No, pero a ver, o sea, ella ha ido evolucionando la idea conforme escribía la carta. Ella en un principio sí que quería dejarlo sin que le hiciera daño. Pero luego ha ido cambiando y ha dicho, mira, casi mejor que lo que quiero es dejarlo sin que me dé por saco. Entonces, lo que tengo que decirle es una barbaridad bien gorda para que luego le dé asco mirarme a la cara y así seguro que lo de cortar es muy fácil. La movida es que si la carta le llega a durar un poco más, sí, o sea intenta mandarlo a la cámara de gas. Mira, si de verdad quiere que le deje y ya darle por el culo del todo... ¿Sabes? Dice, mira, tío, estoy embarazada, son mellizos y no eres el padre. Ya. Esa puta madre. O sea, pocas palabras, conciso y al toque, tío, ¿sabes? Con el concepto y al pie. Tú piensas que en realidad lo que le pasa a Tana es que ella ha ido, pues eso, o sea, ella tiene un... Está preocupada, ¿no? Porque no sabe cómo dejar a su novio después de tanto tiempo. Y claro, o sea, tú piensas lo desesperada que tiene que estar para recurrir a nosotros. Perdón. Bueno, tú me entiendes, ¿sabes? Que aquí somos, vamos. Sí, vamos. Sí. Además, sabía que Perico estaba por ahí dando vueltas y ha dicho, ahora es un tío sensible, que seguro que se ha pillado de mí. Entonces, claro, ella pues ha pensado, ¿no? Y ha dicho, a lo mejor resulta que siendo... Es que es verdad, mira, y te voy a decir una cosa, en serio, ¿eh? Yo creo que en realidad, si lo que quiere es no hacerle daño, dirá, joder, ¿cómo puede ser que diciéndole que sea aunque es un cornudo de los cojones? Pero es verdad, o sea, a lo mejor resulta que se le dice, no, porque yo te quiero mucho, pero esta relación... No, vamos a ver, si quieres dejar a una persona, no la digas te quiero mucho. Ya, pero es lo que más se dice. Es lo que más se dice, yo te quiero, pero... Ya, pero es que eso es absurdo. Eso es que encima estás llamándole gilipollas sutilmente, ¿sabes? No, yo te quiero, pero que lo dejo. Entonces no me quieres, joder. Te quiero, pero no te quiero tanto como pero para si estar es que, contigo. Si el problema es que se acabas tirando de la lengua. O sea, yo creo que hay una especie de frases clichés que yo creo que la gente acepta de forma tácita. Sí, o sea, porque son cómodos. Claro, o sea, tú tienes que entender que si alguien te dice te quiero, pero... Es que no te quiere. Pero es que, claro, si le obligas y le tiras de la lengua, es te quiero, pero quiero más al maromo que me estoy trujando desde hace 4 meses. Entonces, es casi mejor dejarlo estar. Claro. Yo creo que lo mejor es ir cerrándole el grifo, ¿sabes? Que se quede 2 o 3 meses sin follar y verás cómo la que termina dejándole. Ay, no sé qué decirte, porque fíjate, o sea, poco ha dicho de su novio, ¿vale? Pero lo que ha dicho también, o sea, es que ayer estuvimos hablando de una carta de un tío que era un llorón, ¿no? Y que había pedido, había estado suplicándole a su novia que no le dejase, o sea, ya le había dicho que le iba a dejar y él había estado llorando y, ¡ah, no me dejes! Y al final la tía le dijo, bueno, mira, vamos a tomarnos un tiempo y luego ya veremos. Pero como si... Pero un tiempo, pero largo. Pero y además que tampoco... Sí, que tampoco lo devolver no está claro. Entonces, claro, yo creo que esta chica lo que quiere evitar es eso, ¿sabes? O sea, no es, yo creo que es, incluso aunque le dejase sin... No creo que sea eso, o sea... No, o sea, él es un tío pertinaz que le importa todo un huevo y que si está bien con su novia, no sé. Entonces, igual resulta que es más humano, después de todo, decirle una barbaridad en plan, mira, llevo trujándome cuatro meses a un tío y además lo hace mejor que tú. Sí. Y me hace sentir como nunca me has hecho sentir con tu vida. Y lo complementamos con lo que dice Perico, con lo del embarazo. Si te quieres sobrar, si ya te quieres sobrar, tronco, ya, y que te mire mal. Es decir, se lo digo, mira, estoy preñada, son mellizos y tú no eres el padre, tío, ¿sabes? Y te digo que no me he quedado la primera. Que lo hemos estado buscando desde el año pasado. Entonces ya, es una posibilidad, pero no sé, no sé. Mira, yo de verdad, o sea, no sé cómo afrontar esto porque, o sea, es verdad, mi corazón dice, no, no puedes decirle eso porque es una barbaridad, pero por otro lado, ¿y la de mierda que se va a ahorrar de tener que aguantar al tío lloriqueándole la vendada? Por favor, bueno, pues, no te me vayas. No tiene ningún llorica, tronco, y lo asimila de puta madre, ¿sabes? Y luego se va a un bar de carretera, tronco, a tomarse los whisky. Ya, pero no parece, no parece. Bueno, no lo parece, ¿por qué? Porque lo ha escrito la otra. Claro, también tiene razón. Viendo la idea que tiene la otra de no le quiero hacer daño, pero le voy a decir que le llevo poniendo los cuernos 2 meses ya para rematarlo. No, Perico, recordémonos, o sea, y más tú, que además que tú eres de la casa. Sí. Vamos a enfocar que esta es nuestra amiga. Porque nos ha escrito la carta. Es la que nos ha escrito la carta. Verdad. Este es del Redondel. Del Redondel del Jalalala. Entonces, acuérdate que esa es la que tenemos que defender. ¿Qué pasa? Que todos pensamos que es una auténtica culebra. Sí, es verdad, viperina. ¿Vale? Pero a ver, o sea, es que... Pero da igual. Mira, y sobre todo, vamos a centrarnos en una alternativa. ¿Cómo si no se podría enfocar esto para que no fuera tan doloroso? Yo creo que mi sistema de la antihigiene es lo más práctico. Sí, eso no está mal. No, porque no, tú dejas de ducharte. Y además, yo he visto que a ti te ha funcionado bastante. A mí siempre. Bien. Sí, sí. Y eventualmente la chica te va tomando... El chico sí. Le irá tomando un asco... Ya, pero yo creo que eso es una perdona un poco que yo también me ponga en pero yo creo que eso es una forma de corte más de chicos, ¿sabes? O sea, lo de las chicas, lo de no ducharse, no te que por otro lado tampoco es una cosa, pues no te creas, la sobrehigiene es una mala costumbre, sí, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, o sea, yo creo que las chicas lo de no te creas, ¿eh? Las chicas además como tienen mucha costumbre también de ponerse colonias y tal. Claro. El olor, la mezcolanza extraña. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto a las 3:30? No. ¿Qué quieres, que lo hagamos antes? No, antes no podemos. Perico, entonces, ¿cómo se lo hacemos intentar llegar? O sea, ¿cómo debe intentar cortar a esta chica para no hacerle daño? Ay, se nos ha olvidado otra vez, Perico. Sí, porque ya decía yo. Porque pues ahora te toca a ti. Vamos a ver si nuestros compañeros desde la conexión central de los estudios de Radio Marca pueden recuperar la conexión repentinamente. Estás y de manera de los rápido. Estudios centrales en la avenida San Luis de Radio Marca. Uno, vamos a ver, me comunican desde control central que estamos intentando recuperar. A ver si pagamos el teléfono, ¿sabes? Ahí estamos. A ver si pagamos el teléfono. No nos deja la compañía estar mucho rato hablando. Te estaba diciendo que a ver cómo lo podemos hacer para... O sea, ¿cómo cortarías tú para que no, sabes, para que no haya ahí un resquemor? O sea, para intentar hacerlo de una forma no dolorosa. Pues mira, pues... Yo qué sé, tío, que la mande un fast, tronco. Yo... ¿Sabes? Es que queremos hacer... O sea, ¿cómo quieres cortar una relación y no hacer daño, tronco? O sea, en una cuando se rompe una relación, una de las dos personas pierde. Pero si creo que solamente llevan 7-8 años juntos, o sea, es una cosa así... Pues, ¿qué es eso? Comparado con la Messi del océano, tronco. Más llevo yo. Claro. Que llevo 10 años casados, 17 juntos, tronco. Bueno, ¿verdad? En realidad no están casados, o sea, eso es cierto. O sea, lo ha dicho ella, están juntos simplemente. ¿Has oído la otra carta? ¿Así alguna puntilla rápida? Sí, he oído lo de Boca Chanclas. Sí, el chaval que lo ha contado todo. Bueno, quiero decirle a este chaval... Que por Boca Chancla, como se corra la boba, tardan en follar en el barrio. Pero lo que no están los escritos, tronco. Que es que además esto es verdad, porque aunque... Pero que se cambie el nombre. Aunque es un problema grave, porque este chico ahora está enamorado, pero es que encima, claro, tú piensas la lección que está dando al resto de amigas, de sus amigos, que ya no le van a preguntar, no le van a presentar más chicas. Ya no es que le vayan a preguntar, es que si tener cuidado con este, que se va por la boca, entonces ni Dios se va a arrimar a él. Ya. De todos modos, lo que se estaba diciendo en el Facebook, y es verdad, es que las chicas en general tienen mucha costumbre de ser muy explícitas con las cosas que hacen los chicos. Lo que pasa es que están muy poco acostumbradas a que los chicos hagan lo mismo. Y eso es cierto, ¿eh? Entonces, con esto no es ningún tipo de disculpa porque se va a comer una mierda de todos modos. Tenemos ya. Una mala costumbre. Sí, dale. Pero es una cosa que han dicho en el Facebook. Yo creo que esto es cosa de la edad, tronco. Porque llega una edad que ya sabes más o menos que abre la boca, pierde, ¿sabes? Eso también. Este chaval ha perdido la juventud. A este chaval ha perdido la juventud, tronco. Nunca no lo ha visto más gorda en su vida, ¿sabes? Y tuvo que ser épica la noche, tronco, para no... Las noches, se ve que ha sido... Sí, se ha olvidado. Claro, se ve que se ha venido arriba. Se ha venido arriba y se ha pegado un ostión de cojones. anda, que cuanto más arriba, peor. Perico, nos vamos a dormir. Muy bien, chicos, pues mañana antes. Venga, va. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, hombre. Qué guay, tener a Perico en esta jodida. Estamos de menos. Está bien, porque además Perico, yo creo que aquí le sacamos más partido con el fútbol. Sí, hombre, no lo dudes. Bueno, chicos, nos vamos a ir a dormir, son las 3:30, pero mañana a la 1:30, puntuales a nuestra cita con Radio Marca, con los oyentes de la hora del Jalalala y con Univet.com estaremos aquí para seguir leyendo cartas. Pero lo más importante, para poder leer cartas necesitamos que nos enviéis cartas. Para eso, escribís vuestros correos a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com. Bueno, y ahora nos vamos a cambiar a contar un poco, sí, antes de irnos y tal, la movida del básquet. Porque durante la semana que viene, como esta misma semana empezamos ya, los playoffs de básquet empiezan. Y Radio Marca va a retransmitir todos los partidos, porque está ahí Pau Gasol y queremos los va a traer en la final radio de los Lakers contra Orlando. Entonces, nosotros les iremos dando paso. Pues sí, nos vamos a ir adecuando, vamos a ir combinando horarios. La cosa es que cuando lo veáis y tal, que el Jalalala empalma directamente, pues ya tenéis hasta básquet y ya no tenéis ni que dormir nunca. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ya está todo visto. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 1:30 en punto, puntuales. Mañana, bonito, además, será miércoles. Tendremos mañana la sección de videojuegos del señor José María Verdú. Precisamente por esto del básquet. Será mañana por esto del básquet, porque el jueves el programa será un poco más corto. Así que, nada, lo dicho, esperamos teneros aquí porque ha sido un verdadero placer. Javito tocando botones. Señor Serial Bill. Señor Sergio Benet. Qué guay estar aquí una noche más y haber estado con vosotros. Y mañana volveremos, sin duda alguna, a estar con vosotros en la sintonía de Radio Marca y con la hora del Jalalala. Hasta mañana, chavales. Buenas noches. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.